OM 67. ¿Cómo debemos alimentarnos? Por el maestro Abraham Mike con diéresis CLA y con diéresis Vanoff. Selección de conferencias que se adjuntan sobre el yoga de la nutrición. Primero, dos pensamientos del maestro. Segundo, la vida está hecha de intercambios. Cómo alimentarse. Tercero, Eran y yoga. Cuarto, cómo alimentarse. Quinto, el alimento, una comunión. Sexto, el alimento, una carta al creador. Séptimo, la lección del alimento. Octavo, el vegetarianismo. Y noveno, el vegetarianismo. Y décimo, la moral de la nutrición. Undécimo, el sentido de la bendición. Duodécimo, el trabajo del espíritu sobre el alimento. Duodécimo, la ley de los intercambios. Décimo tercero, el ayuno como alimento. Décimo cuarto, la liberté et la nutrición. Le roya hume de día un espaz material. 15. Les nourritures docen, fr. Pendientes de traducir. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obraham.es. El hermano Mike con diéresis LA y con diéresis Vanov. En una mesa de comida del Bon Fin año 1958. Con el alimento que ingerimos cada día, construimos nuestro cuerpo físico. Este cuerpo que debe llegar a convertirse en el templo del espíritu. Si la materia que absorbemos y que sirve para su construcción no es pura, impedirá la llegada del espíritu en nosotros. Aquel que come carne, por ejemplo, debe saber que todas las células animales que absorbe entran a formar parte de la construcción de su cuerpo, y cuando desea realizar actos nobles, generosos, ellas rehúsan a participar en la tarea. Con la carne, los impulsos instintivos que pertenecían al reino animal, el miedo, la codicia, la crueldad, etc., entran en el hombre, y cuando él quiere desarrollar su ser superior, encuentra dificultades porque las células animales no se ajustan a su ideal, tienen una voluntad propia dirigida contra la suya y se oponen a la construcción en el del templo del espíritu. El maestro Abraham Mike con diéresis LA y con diéresis Vanov, la gran sala del Bon Fin año 1983. Tal como llegan a nuestra cocina o a nuestra mesa, los alimentos no están verdaderamente preparados para ser absorbidos por nuestro organismo. Efectivamente, aunque lo hayamos lavado, cocido, aliñado o preparado, el alimento continúa siendo una materia extraña, no vibra al unísono con nosotros y debemos domesticarlo, y convertirlo en nuestro amigo. ¿Por qué creéis que insisto tanto en que comáis en silencio, con atención, amor y agradecimiento? Porque son estados de conciencia que influyen en el alimento. Y este es también, en todas las religiones, el significado de las oraciones, de los ritos de bendición antes de las comidas. Estas bendiciones no añaden a los alimentos ninguna cualidad nutritiva, solo sirven para influenciar en el alimento a fin de que sea bien recibido por aquellos que van a tomarlo, para que entre en armonía con sus propias vibraciones y alimente también a sus cuerpos sutiles. Palabras del maestro. Abraham Mike con diéresis LA y con diéresis Vanov. La vida solo está hecha de intercambios. Lo que llamamos vida no es otra cosa que el resultado de los intercambios que hacemos con la naturaleza. La vida solo está hecha de intercambios. Las manifestaciones más evidentes de esto son la nutrición y la respiración, y si estos intercambios se obstaculizan se produce el debilitamiento, la enfermedad y la muerte, pero los intercambios que debemos hacer para vivir no se limitan a alimentarse y a respirar. O, más bien, se puede decir que consisten en nutrirse, pero no únicamente en el plano físico. Respirar también es una manera de alimentarse. La nutrición es el símbolo de los intercambios que hacemos con las diferentes regiones del universo para alimentar no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestros cuerpos sutiles, los cuerpos etérico, astral, mental, causal, búdico, átmico. Cuando lleguen a comprender cómo es posible encontrar en las diferentes regiones del espacio el alimento apropiado para sus diferentes cuerpos, sentirán el universo como una inmensa sinfonía. Pero, primeramente, es necesario comenzar por restablecer las comunicaciones con el fin de que las corrientes de energías puedan circular entre el universo y ustedes. Y el restablecimiento de estas comunicaciones solo se puede realizar a través de un trabajo con el pensamiento. 1. Los alimentos nos hablan del universo. Cuando ustedes coman, aprenden a concentrarse en los alimentos, pensando que se comunican con todo el universo. Es. 2. Así que los alimentos les contarán su historia, les hablarán de la tierra, del viento, de la lluvia, del rocío, del sol, de las estrellas. Los alimentos están hechos de partículas y energías que no solamente vienen de la Tierra, sino de todo el cosmos. Sí, los elementos que vienen del cosmos se materializan bajo la forma de flores, legumbres, frutos. En realidad, los alimentos se materializan en la Tierra exactamente como los niños se materializan en el seno de la madre. Al origen, las plantas, los frutos, eran espíritus en el espacio, pero como no se puede trabajar en el plano físico si no se tiene un cuerpo físico, entonces para poder actuar eficazmente, aquí, en la Tierra y poder mantener la vida, fue necesario que esos espíritus se conformaran con las leyes de la materia, por lo tanto, se encarnaron. Podemos comparar la nutrición a la radiestesia. ¿Esto los sorprende? Pero, ¿qué es la radiestesia? La capacidad de detectar las radiaciones emitidas por los objetos. Ahora bien, los alimentos reciben las influencias de todo el cosmos. No solamente los cuatro elementos participan en la elaboración de todos los alimentos que comemos, sino que el sol, las estrellas, los han impregnado con sus rayos. Si los humanos fueran más atentos, si comprendieran la riqueza y el valor de los alimentos, si aprendieran a comer con amor y agradecimiento, podrían recibir y descifrar los mensajes que los alimentos transportan y descubrirían las maravillas de la creación. El hombre, como el animal, debe comer para subsistir, pero a diferencia del animal, a través de su conciencia puede encontrar en la nutrición el medio de crecer psíquicamente, espiritualmente. Iré más lejos. Mientras que el hombre no sea capaz de darle al acto de alimentarse una dimensión más vasta, más profunda, es inútil que se crea cultivado, civilizado. Esto para mí es un test. Cuando los humanos aprendan a comer con una conciencia. 3. Aclarada, maravillándose de los alimentos, pensando con agradecimiento que todo el universo trabaja para producir los frutos, las legumbres, los cereales, gracias a los cuales reciben la vida. En ese momento, sí, se podrá hablar de cultura y de civilización. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obrahandotes. Prani Yoga, el yoga de la nutrición. Por el maestro. Oram Mike Condieresis Lai Condieresis Vanob. Actualmente, las personas, descentradas por una vida trepidante, buscan los medios para reencontrar su equilibrio haciendo yoga, zen, meditación trascendental o bien aprendiendo a relajarse. Yo no digo que esto no sea positivo, pero he encontrado un ejercicio más sencillo y eficaz, aprender a comer. Cuando se come de cualquier manera, con ruido, nerviosismo, precipitación, discusiones, ¿para qué sirve ir después a meditar o a hacer yoga? ¡Qué comedia! ¿Por qué no comprender que dos o tres veces al día tenemos toda la oportunidad de hacer un ejercicio relajante, un ejercicio de concentración, de armonización de todas nuestras células? Si os pido que hagáis el esfuerzo de comer en silencio, no solamente de no hablar, sino de no hacer ningún ruido con los cubiertos, masticando largo tiempo cada bocado, haciendo de vez en cuando algunas respiraciones profundas, pero sobre todo concentrándoos en la alimentación y dando gracias al cielo por toda esta riqueza, se debe a que estos ejercicios en apariencia tan insignificantes, son los mejores para adquirir el verdadero dominio de sí mismo. El control de estas pequeñas cosas os dará la posibilidad de dominar cosas mayores. Cuando veo a alguien que es negligente y torpe en las pequeñas cosas, es fácil para mí saber no solamente en qué desorden vivió en el pasado, sino también cómo van a reflejarse negativamente todas sus deficiencias en su porvenir. Porque todo está relacionado. Evidentemente, es difícil callarse durante las comidas para concentrarse únicamente en la nutrición. Y aunque uno consiga callarse y controlar sus gestos exteriormente, sigue haciendo ruido interiormente. O aún, si consigue apaciguarse interiormente, su pensamiento entonces vagabundea por otra parte. He aquí por qué os digo que la nutrición es un yoga, pues saber comer requiere atención, concentración y dominio. Pero para poder concentrar nuestro pensamiento durante las comidas es necesario tener la costumbre de dominarlo en la vida corriente, si estáis siempre atentos a no dejaros invadir por pensamientos y sentimientos negativos, entonces sí, el terreno está preparado y resulta fácil. Me diréis. 2. Pero entonces, ¿es necesario prepararse toda la vida con el fin de comer adecuadamente? Sí y no. No todos los problemas pueden resolverse por el solo hecho de comer correctamente. Debemos considerar las comidas como un punto de partida, lo cual no quiere decir que no haya nada más importante y que podamos abandonamos el resto del día. Es necesario que no se me interprete mal, hay que estar atento y vigilante durante todo el día, conservando también esta atención y esta vigilancia durante las comidas. Una comida es una ceremonia mágica gracias a la cual la nutrición debe transformarse en salud, en fuerza, en amor y en luz. Observaos cuando habéis comido en estado de agitación, de cólera, de rebelión, luego, durante todo el día manifestáis acritud, nerviosismo, parcialidad, y si tenéis problemas difíciles que resolver, la balanza se inclina siempre hacia el lado negativo. Intentáis justificaros diciendo, ¿qué quieres? No puedo remediarlo, estoy nervioso, y para calmaros tomáis medicamentos, lo cual no sirve prácticamente para nada. Para mejorar el estado de vuestro sistema nervioso debéis aprender a comer. Cuando os encontráis ante los alimentos, debéis dejar todo de lado, incluso los negocios más importantes, pues lo principal es alimentarse según las reglas divinas. Si habéis comido correctamente, todo lo demás se arreglará con una gran rapidez. Comer correctamente permite, pues, ganar mucho tiempo y economizar fuerzas. No os imaginéis poder resolver vuestros problemas más fácil y rápidamente en un estado de agitación y de tensión. Al contrario, cuando estáis agitados dejáis escapar los objetos de vuestras manos. Decís palabras torpes, tropezáis con la gente y después debéis pasar días enteros reparando los daños. La mayoría de los humanos no ven que las actividades más insignificantes de la vida cotidiana tienen un gran sentido. Entonces, ¿cómo hacerles comprender que las comidas son oportunidades para desarrollar su inteligencia, su amor y su voluntad? Todos creen que la inteligencia solo se desarrolla con el estudio o, en todo caso, a través de las dificultades y de las pruebas. Cuando os encontráis en apuro se despierta por fin en vosotros una facultad que os empuja a reflexionar y a encontrar el medio de salir del atolladero. En cuanto al corazón, al tener mujer e hijos a quienes proteger y ayudar, ni siquiera se les pasa por la imaginación que pueda desarrollarse mientras se come. Naturalmente, lo consideran un disparate. Y creen que la voluntad solo se desarrolla haciendo esfuerzos físicos, deporte, etc. Pues no. Los que razonan así no han comprendido nada. Durante las comidas es necesario comenzar a ocuparse de lo esencial, es decir, de desarrollar el corazón, el intelecto y la voluntad. ¿No es seguro que? 3. Todos puedan ir a las bibliotecas o a la universidad, que todos tengan mujer e hijos, o que encuentren ocasiones para hacer ejercicios físicos. Pero, necesariamente, todos tienen que comer. Así pues, ¿queréis desarrollar vuestro intelecto? Pues bien, tenéis ocasión de hacerlo cada vez que utilizáis los objetos que están encima de la mesa. Intentad tomarlos y dejarlos sin que tropiecen, sin mover de sitio nada de al lado. Este es un buen ejercicio de atención y de previsión. Cuando oigo el ruido que hacen las personas con los cubiertos, o como los dejan caer, ya conozco los defectos de su inteligencia, y aunque estén diplomados en varias universidades, sé que tienen aún grandes lagunas intelectuales. Efectivamente, ¿para qué les sirven los diplomas si no saben calcular las distancias? Supongamos que se quiere mover un vaso, pero no se ha previsto a qué distancia estaba delante o detrás de otro objeto, entonces toc. Se tropieza. Es un pequeño detalle, pero revela un defecto que va a manifestarse con mayor amplitud en la vida. Estas pequeñas torpezas durante las comidas indican que en la vida corriente muchas personas harán estragos. Indican que les falta una cierta atención interior, y se puede ver ya a pequeña escala lo que harán en ocasiones más importantes de la existencia. Hablarán y actuarán sin atención, tropezando con los demás, molestándoles, y pasarán años reparando sus equivocaciones y sufriendo. Mirad, cuando yo tomo esta botella que sale de la nevera, antes de servirme de ella debo pensar que está húmeda y que si no la seco puede deslizarse de mis manos y romper el plato o el vaso. Debo, pues, secarla si quiero cogerla bien y estar seguro de que no se me escurrirá. Y así debe hacerse para cada cosa, cuando comemos, y en cada circunstancia de la vida. Si un objeto escapa a vuestra visión, a vuestra conciencia, ya no sois su dueño y no os obedece. Para dominar un objeto debéis primero dominarlo por el pensamiento y si se os escapa no seréis jamás su dueño. Antes de sentaros a la mesa procurad también comprobar que no falte nada, para que no tengáis que levantaros varias veces durante la comida e ir a buscar el cuchillo, el plato, la sal. Es una cosa que he observado a menudo cuando me han invitado a comer. 20 veces la dueña de la casa tenía que levantarse porque había olvidado esto o aquello. Sin embargo, sabemos muy bien lo que necesitamos puesto que cada día se repite lo mismo. Pero ni siquiera nos damos cuenta y siempre sucede lo mismo. Hay que interrumpir las comidas para ir a buscar lo que se ha olvidado. Siempre falta algo, lo cual indica que en otros ámbitos de la vida se está igualmente falto de atención y que se es negligente. Entonces, ¿cómo es posible creer que se van a conseguir éxitos con esta actitud? 4. Para desarrollar vuestro corazón debéis evitar hacer ruido y molestar a los demás, pues ellos también tienen necesidad de apaciguarse, de concentrarse y de meditar. Muchos piensan, ¿los demás? ¿Y a mí, qué más me da? He aquí porque el mundo entero se desmorona, porque no se piensa en los demás. Los humanos son incapaces de vivir juntos porque no tienen ningún respeto, porque no existe ninguna atención de los unos para con los otros. Comer juntos es, pues, una magnífica ocasión para ampliar y desarrollar la propia conciencia. Lo que nos indica la evolución de un ser humano es la conciencia que posee de pertenecer a un todo mucho más vasto que él, esmerándose en no desarmonizarlo con su actividad, sus pensamientos, sus sentimientos y su ruido interior. Me diréis, ¿cómo? ¿Un ruido interior? Sí, todo ruido es el resultado de una disonancia y el ruido que hacemos interiormente con nuestras angustias y nuestras rebeliones perturba la atmósfera psíquica. Aquel que hace este ruido no sabe que para él mismo es muy negativo, y que un día este ruido aparecerá en su organismo bajo la forma de una enfermedad psíquica o incluso física. Cuando comáis, pensad también en enviar al alimento vuestro amor, porque entonces se abrirá para daros todos sus tesoros. Mirad las flores, cuando el sol las calienta se abren, y cuando desaparece se cierran. ¿Y el alimento? Si no lo amáis no os dará casi nada, se cerrará. Pero si lo amáis, si lo coméis con amor se abrirá, exhalará su perfume y os dará todas sus partículas etéricas. Estáis acostumbrados a comer automáticamente, sin amor, para llenar un vacío, pero intentad comer con amor y sentiréis en vosotros una disposición maravillosa. Sé que es inútil hablar de amor a la mayoría de los humanos porque no saben lo que es amor, saludar con amor, caminar con amor, hablar con amor, mirar con amor, respirar con amor. Trabajar con amor. No lo saben. Creen que el amor consiste únicamente en estar en la cama con alguien. Pues no, evidentemente esto casi nunca es amor. Si supieran amar verdaderamente, el cielo entero estaría con ellos. Por lo tanto, durante las comidas desarrolláis vuestro intelecto y vuestro corazón, pero también vuestra voluntad, puesto que os acostumbráis a controlar vuestros gestos, a que sean medidos y armoniosos. Y el gesto pertenece al ámbito de la voluntad. Los días en los que os sintáis nerviosos, considerad las comidas como una ocasión de aprender a apaciguaros, masticad la comida lentamente, poniendo atención en vuestros gestos y algunos minutos después habréis reencontrado vuestra calma. Existen remedios muy simples contra el nerviosismo. Habéis empezado a hablar o a trabajar agitadamente, si no hacéis nada. Seguiréis intranquilos durante todo el día y todas vuestras energías se perderán porque os habréis olvidado de. 5. Cerrar el grifo. Entonces, paraos un instante, no habléis, no os mováis. Después, tomad otro ritmo y otra orientación. Durante las comidas es cuando hay que comenzar a aprender el control y el dominio. Así pues, ejercitaos en comer vigilando vuestros gestos para no hacer absolutamente ningún ruido. Sé que lo que os pido es casi imposible, pero llegaréis a hacerlo y los que vengan aquí después de vosotros se sorprenderán y dirán, pero si no es posible, no puedo creer lo que están viendo mis ojos. Y yo responderé, pues bien, fiaos al menos de vuestros oídos. Cuando habéis comido en silencio y en paz, conserváis este estado durante todo el día, pues aunque tengáis que correr de aquí para allá, es suficiente que os paréis apenas un segundo para cercioraros de que seguís en paz. Porque habéis comido correctamente. De lo contrario, hagáis lo que hagáis, tanto si descansáis como si intentáis hablar tranquilamente, seguiréis agitados, perturbados. De ahora en adelante, la nutrición será considerada como uno de los mejores yogas que existen, aunque no se le haya mencionado en ninguna parte. Todos los demás yogas, Raja, Karma, Hatha, Jnana, Kriya, Agni Yoga son magníficos, pero se precisan años para obtener algún resultado. Mientras que Kundalini Yoga, es así como yo lo llamo, los resultados son muy rápidos. Es el yoga más fácil, el más accesible, lo practican todas las criaturas sin excepción, aunque de forma todavía inconsciente, toda la alquimia y la magia están contenidas en este yoga, el más desconocido y el peor comprendido hasta hoy. Por eso, aunque os sintáis desbordados por ocupaciones, no os sirváis de ellas como pretexto para no tener ninguna vida espiritual. 3 veces al día, por lo menos, tenéis las mejores posibilidades para uniros al cielo, al Señor, puesto que debéis comer 3 veces al día. Todo el mundo debe comer. Que no tengáis tiempo de rezar, de leer, de meditar, lo comprendo, pero, por lo menos, os veis obligados a dedicar unos minutos a vuestra alimentación. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento para perfeccionaros, para uniros al Señor enviándole un pensamiento de agradecimiento, de amor? De ahora en adelante, que las comidas sean para vosotros la ocasión de hacer este trabajo espiritual tan indispensable. Muchas personas se creen perfectas porque cumplen las leyes de la sociedad, no hacen daño a nadie, cumplen en conciencia con sus tareas profesionales y familiares, pero, a pesar de esto, el mundo divino está cerrado para ellos si no tienen esta. 6. Alegría, esta felicidad, esta plenitud, esta luz que aporta la vida divina. Se encuentran perfectos, pero, ¿de qué perfección se trata? Rara perfección es esa en la que nunca se tiene tiempo para el alma ni para el espíritu. Claro está que es necesario trabajar para cubrir las propias necesidades y no ser una carga para nadie, pero también hay que encontrar unos minutos para alimentar el alma y el espíritu. Hemos venido a la tierra para llevar a cabo una gran misión, pero muchos lo olvidan y solo piensan en su triunfo social, creyéndose modelos. Pero, ¿modelos en qué? En realidad, no irradian luz, no dedican un solo instante a la vida espiritual, ni a mejorarse. Estáis en la tierra por muy poco tiempo y cuando partáis no llevaréis nada al otro lado, ni vuestros coches ni vuestras casas, todo esto permanecerá aquí, no partiréis más que con vuestras adquisiciones interiores, que son las únicas que no os abandonarán. He aquí lo que todavía no habéis comprendido, por lo que continuáis sumergidos en actividades materiales, pero, ¿qué provecho sacaréis de ello? Cuando dejéis la tierra deberéis abandonarle todo y partiréis desnudos, pobres y miserables. Todo lo que podáis hacer como trabajo espiritual, hacedlo al menos durante las comidas. Aunque esto no se vea, a pesar de que nadie aprecie estas cosas, hacedlo, comenzad a acumular riquezas, a desarrollar las mejores cualidades en vosotros. Cuando volváis en la próxima encarnación, el cielo os brindará unas condiciones más favorables para desarrollaros, porque ya habréis comenzado desde hoy a hacer el verdadero trabajo. He aquí una página de la ciencia divina que debéis conocer, pues aunque todavía no haya sido aceptada, triunfará, os iluminará y os salvará. Om Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obraandotes. Bran en búlgaro significa alimentación. ¿Cómo alimentarse según el maestro? Oran mike kondieresis lei kondieresis vanob. Alimentarse, un acto que concierne a la totalidad del ser. Lo que os diré sobre la nutrición es de la mayor importancia, mis queridos hermanos y hermanas, y muy pocos individuos, incluyendo a los más instruidos y avanzados, lo conocen. Al principio, seguramente, no lo encontraréis demasiado interesante, pero escuchándome, y sobre todo, empezando a poner en práctica estas verdades, os veréis obligados a reconocer que pueden enriqueceros, embelleceros y transformar vuestra existencia. Suponed que por alguna circunstancia os veis privados de alimento durante varios días, que os sentís tan débiles que no podéis caminar ni hacer un solo movimiento. Aun siendo extremadamente instruidos o ricos, todos vuestros conocimientos y posesiones no valen nada comparados con un trozo de pan o con una fruta que alguien os dé. Desde el primer bocado, ya os sentís reanimados. ¿No es maravilloso? Este solo bocado ha puesto en acción tantos mecanismos y fuerzas, que una existencia entera no sería suficiente para enumerarlos todos. ¿Os habéis detenido alguna vez a reflexionar en el poder de los elementos contenidos en los alimentos y en el hecho de que, para reponerse, una comida es siempre más eficaz que vuestros pensamientos, vuestros sentimientos o vuestra voluntad? Esta alimentación a la cual no concedéis más que una importancia instintiva, y no una importancia intelectual y consciente, es la única que puede daros de nuevo la energía y la salud. Gracias a ella, podéis continuar actuando, hablando, sintiendo y pensando. En sus trabajos, los iniciados dan una gran importancia a las investigaciones sobre la nutrición. Se han dado cuenta de que la alimentación, que en los laboratorios divinos se prepara con una sabiduría indescriptible, contiene los elementos mágicos capaces de conservar o restablecer la salud no solamente física, sino también psíquica, y puede aportar grandes revelaciones. Pero para beneficiarse de estos elementos, es necesario estar al corriente de las condiciones requeridas. Evidentemente, es inevitable constatar que todo el mundo da una importancia primordial al tema de la alimentación. Todos intentan ante todo solucionar esta cuestión, trabajan cada día e incluso se pelean por ello. 2. Muchas guerras y revoluciones no tienen otro origen que este. Pero esta actitud frente a la alimentación no es más que un instinto que los humanos tienen en común con los animales. Aún no han comprendido la importancia espiritual del acto de comer, no saben comer. Observadles durante una comida, tragan los alimentos de forma mecánica, inconsciente, tragan sin masticar, agitan en su cabeza y en su corazón pensamientos y sentimientos caóticos, e incluso suelen pelearse mientras comen, con lo cual perturban el funcionamiento de su organismo. Después de esto ningún proceso puede desarrollarse ya correctamente, ni la digestión, ni las secreciones, ni la eliminación de toxinas. Millares de personas se enferman sin saber que sus males provienen de su forma de alimentarse. Solo hay que ver lo que ocurre en las familias. Antes de comer nadie tiene nada que decirse, cada cual está ocupado en leer, en escuchar la radio, en sus cosas. Pero desde el momento en que se sientan a la mesa, todos tienen algo que contarse o también cuentas pendientes que arreglar, y hablan, discuten, riñen. Después de una comida semejante, es necesario ir a acostarse o incluso a dormir, pues uno se siente somnoliento, pesado, y los que deben trabajar lo hacen sin gusto ni entusiasmo. Mientras que aquel que ha sabido comer correctamente está lúcido y bien dispuesto. Diréis, entonces, ¿cómo hay que comer? Os diré cómo concibe la nutrición un iniciado. Ya que se trata de ponerse en las mejores condiciones para recibir los elementos preparados en los laboratorios de la naturaleza, un iniciado comienza por recogerse uniéndose al Creador, y sobre todo, no se pone a conversar, come en silencio. No hay que considerar el silencio durante las comidas tan solo como una costumbre de convento, los sabios, los iniciados comen en silencio. Y cuando toman el primer bocado tratan de masticar conscientemente el mayor tiempo posible hasta que desaparece de su boca, aún sin tener que tragárselo. Porque el estado en el cual se traga el primer bocado es extremadamente importante. Es, pues, necesario prepararse para hacerlo en las mejores condiciones posibles, ya que este primer bocado es el que desencadena interiormente todos los resortes. No olvidéis nunca que el momento más importante de un acto es su principio, el cual da la señal para que se desencadenen las fuerzas. Luego estas no se detienen en el camino, sino que van hasta el final. Si comenzáis en un estado armonioso, el resto se hará armoniosamente. Es necesario comer lentamente y masticar bien para que esto favorezca la digestión. Claro está, pero también por otra razón, la boca, que es la primera en recibir el alimento, es el laboratorio más importante, pues es el más espiritual. La boca desempeña en un plano más sutil el papel de un verdadero estómago, absorbe las partículas etéricas. 3. De la nutrición, las energías más finas y más poderosas, mientras que los materiales más groseros son enviados al estómago. La boca contiene aparatos extremadamente perfeccionados, glándulas situadas sobre la lengua y debajo de la lengua, cuya finalidad consiste en captar las partículas etéricas de los alimentos. ¿Cuántas veces habéis hecho la experiencia? Estabais hambrientos, casi inanimados y empezasteis a comer. Desde los primeros bocados, aún antes de que la comida hubiera podido ser digerida, os sentisteis restablecidos, reanimados. ¿Cómo pudo ocurrir esto tan deprisa? Gracias a la boca, El organismo había ya absorbido las energías, los elementos etéricos que alimentan el sistema nervioso. Antes de que el estómago recibiera los alimentos, el sistema nervioso estaba ya alimentado. Cuando hablo de los elementos etéricos que es necesario buscar en los alimentos, no debéis sorprenderos. Una fruta, por ejemplo, está compuesta de materias sólidas, líquidas, gaseosas y etéricas. Todos conocen las materias sólidas y líquidas, pero no se ocupan tanto de los perfumes, que son ya más sutiles y que pertenecen al ámbito del aire. En cuanto al lado etérico, que está relacionado con los colores de la fruta y sobre todo con su vida, es un campo totalmente ignorado y abandonado, pero que, no obstante, es de la mayor importancia, pues gracias a las partículas etéricas de los alimentos, el hombre nutre sus cuerpos sutiles. Puesto que el hombre no posee únicamente un cuerpo físico sino también otros cuerpos más sutiles, donde residen sus funciones psíquicas y espirituales, cuerpos etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico, el problema consiste, precisamente, en cómo alimentar estos cuerpos sutiles que, a causa de la ignorancia del hombre, están frecuentemente desnutridos. Este sabe más o menos lo que debe dar a su cuerpo físico, digo más o menos, pues la mayor parte de los humanos comen carne, lo cual es nocivo para la salud física y psíquica, pero no saben alimentar el resto de sus cuerpos, el cuerpo etérico, o cuerpo vital, el cuerpo astral, asiento de los sentimientos y emociones, el cuerpo mental, asiento del intelecto, y menos aún los demás cuerpos superiores. Os decía que es necesario masticar bien los alimentos. La masticación afecta especialmente al cuerpo físico. Para el cuerpo entérico hay que añadir la respiración. Al igual que el aire viva la llama, sabido es que hay que soplar para que un fuego se reanime. De la misma manera, las respiraciones profundas en el transcurso de una comida producen una mejor combustión. La digestión no es más que una combustión, al igual que la respiración o la reflexión. Únicamente el grado de calor y la pureza de la materia difieren de un proceso a otro. Así pues, cuando comáis. 4. Debéis deteneros a veces y respirar profundamente, para que la combustión permita al cuerpo entérico retirar del alimento las partículas más sutiles. Siendo el cuerpo entérico el portador de la vitalidad, de la memoria y de la sensibilidad, os beneficiáis de su buen desarrollo. El cuerpo astral se nutre de sentimientos, de emociones, y por lo tanto, de elementos que están hechos de una materia aún más fina que las partículas etéricas. Deteniéndoos algunos instantes con amor hacia los alimentos, preparáis vuestro cuerpo astral para extraer partículas más preciosas que las partículas etéricas. Cuando el cuerpo astral ha absorbido ya dichos elementos, está en condiciones de suscitar sentimientos de un orden extremadamente elevado, el amor hacia el mundo entero, la sensación de ser feliz, de estar en paz y de vivir en armonía con la naturaleza. Desgraciadamente, los humanos van perdiendo esta sensación cada vez más, y ya no sienten la protección, la solicitud, el amor, la amistad de los objetos, de los árboles, de las montañas, de las estrellas. Se sienten inquietos, perturbados, aún en su propia casa, a su abrigo, e incluso durante el sueño tienen la impresión de estar amenazados. Es una impresión subjetiva, pues en realidad nadie les amenaza, pero interiormente algo se desmorona en ellos si ya no se sienten protegidos por la madre naturaleza, porque su cuerpo astral no ha recibido su alimento. Alimentad vuestro cuerpo astral y experimentaréis sensaciones de bienestar indescriptibles que os llevarán a manifestaros con generosidad y tolerancia. Si debéis solucionar problemas importantes, os mostraréis liberales, comprensivos y dispuestos a ceder. Para alimentar su cuerpo mental, un iniciado se concentra en la nutrición, e incluso cierra los ojos para concentrarse mejor. Puesto que el alimento representa para él una manifestación de la divinidad, se esfuerza en estudiarlo bajo todos sus aspectos: de dónde viene, qué contiene, cuáles son las cualidades que le corresponden, qué entidades se han ocupado de él, porque hay seres invisibles que trabajan sobre cada árbol, sobre cada planta. Al estar su espíritu absorto en estas reflexiones, el iniciado extrae del alimento elementos superiores a los elementos del plano astral. De ahí nace una lucidez, una penetración profunda de la vida y del mundo. Después de una comida tomada en tales condiciones, se levanta de la mesa con una comprensión tan luminosa, que es capaz de emprender magníficos trabajos mentales. La mayor parte de la gente se imagina que es suficiente leer, estudiar y reflexionar para desarrollar las capacidades intelectuales. No es así. El estudio, la reflexión, son actividades indispensables pero insuficientes. Y 5. Durante las comidas el cuerpo mental también debe ser alimentado para que se vuelva resistente y capaz de efectuar esfuerzos prolongados. Es preciso comprender perfectamente que por ser los cuerpos astral y mental los soportes del sentimiento y del pensamiento respectivamente, ambos están necesitados de una apropiada nutrición, para que el hombre pueda asumir su tarea en el campo afectivo e intelectual. Más allá de los cuerpos etérico, astral y mental, el hombre posee otros cuerpos de una esencia aún más espiritual, los cuerpos causal, búdico y átmico, donde residen la razón, el alma y el espíritu, que deben ser también alimentados. Los nutriréis dejándoos penetrar por un sentimiento de gratitud hacia el Creador. Este sentimiento de gratitud, que los humanos están perdiendo cada vez más, os abrirá las puertas celestes y a través de ella recibiréis las mayores bendiciones. Entonces todo se revelará ante vosotros y veréis, sentiréis, viviréis. La gratitud es capaz de transformar la materia grosera en luz, en alegría, y es necesario aprender a utilizarla. Si sabéis alimentar vuestros tres cuerpos superiores, las partículas más sutiles que habréis captado de esta manera, se distribuirán por todos los órganos, por el cerebro y el plexo solar. Empezaréis a daros cuenta de que tenéis otras necesidades, otras alegrías, de una naturaleza superior, y entonces se abrirán ante vosotros mayores posibilidades. Cuando acabéis de comer, no debéis levantaros enseguida para comenzar a trabajar o a discutir. Tampoco es bueno que os apoltronéis durante 1 o 2 horas en un sillón o en un sofá. Si os acostáis con la intención de descansar, en realidad no descansáis sino que, al contrario, os entorpecéis. Vuestro organismo se vuelve perezoso. Cuando hayáis terminado de comer, tranquilizaos un momento haciendo algunas respiraciones profundas, las cuales permitirán una mejor repartición de energías en el organismo. Os sentiréis entonces extremadamente bien dispuestos para emprender cualquier trabajo. No es suficiente empezar bien una comida, también es necesario acabarla del mejor modo posible para iniciar correctamente los diferentes trabajos que os esperan. No olvidéis jamás que cada actividad tiene un principio, y que este principio es el momento esencial. Oram Institut Solve et Coagula. Centre. 6. Reus. www.oram.es. El alimento una comunión. Según el maestro. Oram Mike Condieresis Selei Condieresis Vanob. Una de las prácticas esenciales de la religión cristiana es la comunión. No fue Jesús quien la instituyó sino que existía desde hacía siglos, puesto que el Génesis cuenta que Melquisedec, inmolador ante el Altísimo, fue al encuentro de Abraham llevándole el pan y el vino. Pero la comunión no debe limitarse a tomar de cuando en cuando la hostia bendecida por un cura. En realidad, cada uno de nosotros debe ser un sacerdote. Consagrar es una vocación que tenemos interiormente ante el Eterno. Cada día debemos presentarnos para oficiar delante de nuestras células, dándoles el pan y el vino. Si al hacerlo sois conscientes, vuestras células recibirán de vosotros la verdadera comunión, es decir, un elemento sagrado que las ayudará en su trabajo, y esta alegría que experimentarán por haber trabajado correctamente, también la sentiréis vosotros. Para comprender el misterio de la Santa Cena, es necesario tomar la comida como punto de partida. Naturalmente, la respiración, y sobre todo, los ejercicios espirituales como la meditación, la contemplación y la identificación, son cada uno de ellos una forma de comunión, pero para comprender bien la comunión es necesario comenzar por comprender la nutrición. No todo el mundo tiene condiciones o está dotado para meditar y contemplar, pero todo el mundo come cada día. Se debe, pues, comenzar por comprender la comunión en el plano físico. Comulgar es llevar a cabo un intercambio, dais una cosa y recibís otra. Me diréis que comiendo no hacéis más que tomar el alimento. Es un error, vosotros también dais algo. Si no lo hacéis no es una verdadera comunión. La verdadera comunión es un intercambio divino. La hostia os da sus bendiciones, pero si la tomáis sin darle el amor o el respeto necesarios, no será una comunión sino un acto deshonesto. Cuando se toma hay que dar. A la hostia debéis darle vuestro respeto, vuestro amor, vuestra fe y ella a cambio os dará los elementos divinos que posee. Aquellos que toman la hostia sin esta actitud sagrada, no pueden transformarse nunca. No es el objeto por sí mismo el que actúa sobre nosotros, sino la confianza y el amor que ponemos en él. 2. Para comulgar con el Señor debéis también darle amor, fe, agradecimiento, fidelidad. El Señor no tiene necesidad de lo que le dais, es tan rico que puede pasar sin ello, pero sois vosotros quienes intentando darle algo de vuestro corazón y de vuestra alma, llegáis a despertar ciertos centros espirituales, y entonces todas las virtudes divinas se derraman sobre vosotros abundantemente. Pero volvamos a la alimentación. Cuando preparáis vuestra comida, cuando tocáis los alimentos, debéis pensar que los impregnáis con vuestro amor. Habladles, decid, vosotros que lleváis la vida de Dios, os amo, os aprecio, sé la riqueza que poseéis. Tengo una gran familia que alimentar, millones y millares de habitantes en mí, entonces, sed amables, dadles esta vida. Si os acostumbráis a hablar así a los alimentos, estos se transformarán dentro de vosotros en fuerza y en luz, pues habréis sabido comulgar con la misma naturaleza. De esta manera empezaréis a comprender que la auténtica comunión tiene un sentido mucho más amplio que aquel que habitualmente le ha dado la Iglesia. Por otra parte, es inteligente pensar que solamente al recibir una hostia comulgamos verdaderamente con el Señor. Y aún hay más, ninguna hostia ha conseguido jamás transformar a los seres. Se pueden tragar vagones de hostias y seguir siendo perezoso, ladrón y libertino. Todo depende de la conciencia. Si sois conscientes de que Dios ha puesto su vida en los alimentos, en el momento de comer sois como el cura que bendice el pan y el vino, y cada día y en cada comida entráis en comunicación con la vida divina. Yo soy el primero en comprender y en respetar las cosas sagradas, por eso os invito a practicarlas cada día. Pues sé que llegará una época en la que cada uno se convertirá él mismo en un sacerdote ante el Eterno. Es sacerdote aquel que comprende la creación de Dios, que la ama, que la respeta. Tanto si ha sido ordenado como si no, es un sacerdote, porque Dios mismo es quien le ha consagrado. Dios está por encima de todo, no está a la disposición de nadie, no se le puede tomar por la fuerza y encerrado en una hostia, repartiéndole de alguna u otra forma. Por otra parte, ¿por qué violentar a Dios, cuando desde el principio fue él mismo quien entró voluntariamente en el alimento? Él no ama esta violencia, y frecuentemente cuando se quiere que esté en alguna parte, no está. Exagerando de tal forma la importancia de la hostia, se ha abandonado completamente la cuestión de la alimentación, olvidando que también. 3. Esta puede unimos a Dios. Por eso, yo os abro los ojos y os digo que la comida es tan sagrada como la hostia, porque es toda la naturaleza, es Dios mismo quien la ha preparado de su propia quinta esencia. Entonces, ¿acaso la bendición de un sacerdote puede realmente aportar algo más? La Iglesia ha deformado a los humanos de tal manera que no existe ya medio alguno de hacerles comprender las maravillas que Dios ha creado. Lo que ellos han fabricado, sí, pero lo que Dios ha creado no es interesante. Ellos están por encima. Ahora bien, si planteáis esta cuestión a los curas, no os dirán que se consideran superiores a Dios, pero en la práctica actúan exactamente como si ellos se situaran por encima de él. En lugar de deciros, respetad la vida, hijos míos, pues todo es sagrado, cada cosa en la naturaleza es un talismán que Dios ha colocado para nosotros, solo dan importancia a sus cosas, las hostias, los rosarios, las medallas, y lo demás no cuenta. Yo no desvalorizo la función de los sacerdotes, ni la importancia de la comunión, quiero únicamente abriros horizontes nuevos para que veáis que la comunión no es solo un acto importante, sino indispensable, y que tenemos necesidad de comulgar cada día. Comulgando 2 o 3 veces al año, ¿qué creéis que puede cambiar en vosotros? Nada. Vuestras células seguirán siendo las mismas y vosotros seguiréis siendo eternamente los mismos. Para cambiar el cuerpo físico, que es muy obstinado, es preciso trabajar cada día en esta transformación a través del pensamiento, la fe, el amor, y un día, por fin, este armazón empezará a vibrar. Los ritos que han sido instituidos por la Iglesia no deben ocultar la auténtica religión. A menudo uno se pone las pequeñas gafas de una religión, de una filosofía, de una capilla, y olvida todo lo demás. ¿De qué sirve pertenecer a una religión, si ésta debe esconder el esplendor de lo que Dios ha creado y robar a los humanos las verdaderas posibilidades de regresar hacia él? Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obraandotes. 4. El alimento, una carta de amor al Creador. Palabras del Maestro. Oram Mike Condieresis Leai Condieresis Vanob. Tomemos una fruta. Sin detenernos en su color, perfume o sabor, consideremos esta fruta impregnada por los rayos del sol, es una carta escrita por el Creador, y todo depende de la forma en que nosotros leamos esta carta. Si no sabemos leerla no sacaremos ningún provecho, lo cual es una pena. Mirad con qué fervor los jóvenes, cuando reciben una carta de la persona a quien aman, la leen, la vuelven a leer y la conservan cuidadosamente. Pero la carta del Creador la echamos al cesto, no merece ser leída. El hombre es el último en descifrar esta carta, los animales están más atentos que él. Los bueyes y las vacas, por ejemplo, cuando no han descifrado bien la carta, la vuelven a leer. Os reís y seguramente no encontráis esta explicación muy científica. Bueno, llamad a esto científicamente rumiar, si queréis, pero yo os digo que ellos vuelven a leer la carta. La nutrición es una carta de amor enviada por el Creador que es necesario descifrar. Yo veo que es la carta de amor más poderosa, la más elocuente, puesto que ella nos dice, se os ama. Se os da la vida, la fuerza. La mayor parte del tiempo los humanos lo tragan todo sin haber descifrado nada de esta carta en la cual el Señor también escribió, hijo mío, quiero que llegues a ser perfecto, que seas como esta fruta sabrosa. Por el momento eres áspero, ácido, corrioso, no estás todavía preparado para ser saboreado, por lo tanto, debes instruirte. Mira esta fruta, si ha llegado a la madurez es porque ha estado expuesta al sol. También tú debes exponerte al sol espiritual, él se encargará de transformar en ti todo lo que hay de ácido, de indigesto y también te proveerá de hermosos colores. Esto es lo que nos dice el Señor a través de los alimentos. Todavía no lo habéis comprendido, pero yo sí. Mientras comemos, la comida nos habla, porque los alimentos son luz condensada, sonidos condensados. Si tenéis siempre el pensamiento ocupado en otra parte, no podréis oír esta voz de la luz. La luz no está separada del sonido, la luz canta, la luz es una música. Es necesario llegar a oír la música de la luz, esta música habla, canta, es el verbo divino. También se puede decir que el alimento es una especie de radiestesia. Cada ser, cada objeto emite unas radiaciones particulares, y el radiestesista. 2. Es aquel que sabe captar estas radiaciones e interpretarlas. Ahora bien, el alimento ha recibido radiaciones de todo el cosmos y el sol, las estrellas y los cuatro elementos han dejado sobre él huellas invisibles pero reales, lo han impregnado con toda clase de partículas, de fuerzas y de energías. Incluso registró las huellas del paso de los hombres que anduvieron y que trabajaron en los campos, junto a él. Por lo tanto, puede contaros su historia, hablaros del sol, de las estrellas, de los ángeles, del Creador, revelaros qué entidades ocuparon día y noche de infundirle tal o tal propiedad para ser útil a los humanos, a los hijos de Dios. Aunque la naturaleza ve a los hombres adormecidos e ignorantes, es tan generosa que se dice, tanto si son inteligentes, conscientes, como si están aletargados, yo haré que el alimento les dé fuerzas para que puedan mantenerse con vida. Al igual que los animales, todas las personas inconscientes llegan a subsistir gracias a la comida, eso es evidente, pero esta no les hace crecer espiritualmente, solo sienten un bienestar físico. Cuando se trata de recibir las partículas alimenticias más sutiles hay que estar consciente, despierto, lleno de amor. Entonces, el organismo entero está dispuesto a recibirlas de una manera tan perfecta, que el alimento, a su vez, se siente emocionado por ello y vierte sus riquezas escondidas. Si vosotros sabéis acoger a alguien con mucho amor, se abre y os lo da todo, si lo recibís mal, se cierra. Exponed una flor a la luz, al calor, y se abre, da su perfume, déjala en el frío, en la oscuridad, y se cierra. Los alimentos también se abren o se cierran según nuestra actitud, y cuando se abren nos ofrecen sus energías más puras y más divinas. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obraandotes. Cómo alimentarse por el maestro. Obraan Mike con diéresis se le ahí con diéresis vanob. La elección del alimento. Uno era parte. Un día, una de mis discípulas que es médico, recibió una llamada telefónica de una señora. Su marido estaba en la cama con una fuerte crisis de hígado. ¿Cree usted que esto le ocurre por algo que ha comido? Preguntó ella. Anteayer estuvimos invitados en una comida de bodas. Ah, dijo nuestra hermana, ¿y qué comieron ustedes? Signo de interrogación. Yo poca cosa, no tenía mucho apetito, pero mi marido sí comió bastante. Y entonces ella comenzó a describir el menú. Era algo realmente increíble. Salchichas, salchichón, jamón, pastel de carne, melón, molleja de ternera con mejillones, trucha con almendras, conejo con ciruelas, quesos, helados, pastel de crema, toda clase de vinos, champán, café, licores. ¿Usted cree, doctor, dijo la señora, que alguna cosa le pudo hacer daño? Muchas personas no relacionan su estado de salud con lo que han comido. Sin embargo, mediante la comida que absorbe, el hombre construye su cuerpo. Y es preciso saber que si come cualquier cosa, indiscriminadamente, se encontrará mal. Es necesario darse cuenta de que existe una relación entre lo que se come y el estado en el cual uno se encontrará después. Si se absorben toda clase de materiales heterogéneos, estos se acumulan en el organismo, el cual no sabe cómo eliminarlos y acaba por enfermar. Es necesario estar siempre atento a lo que se deja penetrar en el cuerpo. Naturalmente. Algunos citarán el pasaje del Evangelio en el que Jesús dijo que no es lo que entra en el hombre lo que es importante, sino lo que sale de él. Es preciso saber reinterpretar estas palabras de Jesús. ¿Es razonable pensar que si ponéis inmundicias en alguna parte, aparecerá algo puro? Naturalmente, si sois un iniciado, debido a vuestra elevación, lo que comáis lo transformaréis, enviándolo de nuevo bajo forma de luz. Sin embargo, para que esto ocurra hay que ser un iniciado. Respecto a los demás, si absorben suciedades, desprenderán impurezas. Mirad lo que sale por la boca o a través de los ojos de las personas por no saber transformar, sublimar los alimentos. Absorben impurezas y desprenden impurezas. ¿Cómo podrían transformar cualquier cosa si no tienen inteligencia, pureza? 2. ¿Amor ni bondad? Jesús no puede haber aconsejado comer y beber cualquier cosa, y por otra parte ningún iniciado dará este consejo. Únicamente si habéis realizado un gran trabajo espiritual, capaz de neutralizar los venenos y transformar las impurezas en luz, seréis libres para absorber lo que queráis. Y, por otra parte, lo contrario también es cierto, mientras no hayáis decidido hacer un trabajo espiritual, ni el mejor alimento os transformará. Lo esencial es el poder de la vida interior, del pensamiento, del sentimiento. Yo sé que aquellos que se ocupan de dietética aconsejan ciertos alimentos y desaconsejan otros. Pueden tener razón, naturalmente, pero lo que hay que vigilar ante todo es la forma de comer. Comed lo que queráis, pero comedlo como es debido, en cantidad razonable, y así os encontraréis bien. Yo he visto muchas personas que seguían regímenes macrobióticos o no sé qué, pero muy frecuentemente estos regímenes no les curaban sino que les debilitaban. No tengo nada contra la macrobiótica, reconozco que tiene aspectos positivos. Pero no estoy de acuerdo en que se dé el primer lugar a la alimentación. La alimentación es únicamente un medio. Lo más importante es la vida psíquica, la vida espiritual, la comida viene después. Una adecuada alimentación no ha evitado nunca que ciertas personas fueran malas, viciosas y que quisieran destruir el mundo entero. El vegetarianismo tampoco es todopoderoso, Hitler era vegetariano. Mientras otros que comían carne o una comida inadecuada, se convirtieron en santos y en profetas. No habían hecho ningún estudio, comían lo que encontraban, vivían sin higiene, pero habían dado preponderancia al espíritu, y con las pocas verdades que conocían, un amor inmenso por esas verdades y una voluntad inflexible por realizadas. Hacían maravillas. Pero volvamos a la comida que tomamos todos los días. Evidentemente, en el plano físico nosotros no encontraremos alimentos absolutamente puros. Nunca sabemos exactamente de qué comida se trata. Mientras que en el ámbito de los sentimientos, de los pensamientos, Podemos estar muy atentos, haciendo una selección para alimentarnos constantemente con los mejores pensamientos y sentimientos, rechazando los demás. Los pensamientos y los sentimientos son materiales con los que formamos nuestros diferentes cuerpos sutiles, y si construimos un tugurio, simbólicamente hablando, no recibiremos la visita de un príncipe o de un gran prelado, sino de mendigos. Somos nosotros quienes construimos nuestro cuerpo etérico, astral y mental, y según sea la calidad de estos cuerpos, se traza nuestro destino, nos visitarán entidades luminosas o 3. Tenebrosas, recibiremos alegrías o sufrimientos, tendremos la gloria verdadera o viviremos en la oscuridad. El porvenir del hombre depende de la manera de alimentarse. Si os nutrís mal en el plano físico, tendréis mala cara y todo el mundo os preguntará qué os pasa, puesto que la calidad de vuestro alimento puede cambiar vuestra apariencia. Lo mismo sucede con la calidad de vuestros pensamientos y sentimientos. Ciertos pensamientos y sentimientos son capaces de embellecernos, pero algunos otros, desgraciadamente, os afean. Entonces, ¿por qué no estar atentos? La transformación del ser humano no puede hacerse sin la adquisición de partículas nuevas de una mejor calidad. Por eso, mantenerse en silencio durante las comidas no es suficiente. Este silencio debemos llenarlo con los pensamientos y sentimientos más elevados, porque entonces se convierte en algo poderoso y mágico que posee todos los elementos necesarios para la alimentación de nuestros cuerpos más sutiles. El silencio no es un vacío, no existe el vacío en la naturaleza. Todo está lleno de fuerzas, de materiales, de elementos cada vez más puros, y a medida que uno se eleva hasta las regiones superiores, este silencio poderoso y mágico resulta una mina de riquezas de la que podemos abastecernos. Dos aparte. Los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, que corresponden a los cuatro estados de la materia, están contenidos en la alimentación que absorbemos todos los días. Así pues, comiendo, podemos entrar en relación con los ángeles que presiden estos cuatro elementos, el ángel de la tierra, el ángel del agua, el ángel del aire y el ángel del fuego, para pedirles que nos ayuden a edificar nuestro cuerpo físico, para volverlo tan puro y sutil que se convierta en la mansión del Cristo, del Dios vivo. Estos ángeles representan determinadas cualidades y virtudes, el ángel de la tierra, la estabilidad, el ángel del agua, la pureza, el ángel del aire, la inteligencia, el ángel del fuego, el amor divino. Si cuando come el hombre se une mediante el pensamiento a estos cuatro ángeles, recibe partículas de una calidad más espiritual gracias a las cuales construye sus cuerpos sutiles hasta alcanzar el cuerpo de luz. Cuando ha llegado a construir este cuerpo luminoso que las escrituras denominan el cuerpo glorioso, el hombre se 4. Convierte verdaderamente en inmortal. El cuerpo físico, por su parte, no puede subsistir durante mucho tiempo, y está obligado a devolver todos los elementos que lo componen a la madre tierra de la cual salió, pero en su cuerpo de luz, en su cuerpo glorioso, el hombre puede vivir eternamente. El cuerpo glorioso es un germen etérico, un germen minúsculo, un electrón que recibimos todos en herencia y que espera ser formado, alimentado, desarrollado. Es un proceso exactamente igual al de la gestación. Así como la madre debe trabajar durante meses sobre el germen que recibió del padre, añadiéndole los materiales necesarios para llegar a la formación de un ser vivo, que será quizás capaz de conmover el mundo entero. De igual modo, en el plano espiritual debemos trabajar sobre el germen del cuerpo glorioso para llegar a desarrollarlo. Mientras no pensemos en él, mientras no nos ocupemos de él, permanece abandonado, escondido, enterrado. Felizmente no puede morir. Espera que llegue el momento en que seamos conscientes y trabajemos para desarrollarlo y hacerlo poderoso y luminoso. Este cuerpo glorioso debe formarse mediante elementos de la mayor pureza, de la mayor intensidad, ya que únicamente las vibraciones intensas de la luz se oponen al proceso de la enfermedad y de la muerte, al desmembramiento, a la fermentación y a la disgregación. Cuando la luz triunfa en el hombre, éste se convierte en inmortal. Por eso, es muy importante que a través de la alimentación aprendáis a comer y a beber la luz con la convicción absoluta de que así estáis recibiendo la nueva vida. A través de la nutrición podéis entrar en relación con los ángeles de los cuatro elementos, los cuales se convertirán en amigos vuestros y colaborarán con vosotros. Así pues, cuando comáis, Olvidad vuestras preocupaciones, vuestros rencores, vuestros malos pensamientos, pues es esto lo que envenena la comida y os enferma. Uníos a los ángeles de los cuatro elementos y decidles, oh, ángeles de la tierra, del agua, del aire y del fuego, dadme vuestras cualidades, la estabilidad, la pureza, la inteligencia, el amor divino. Y es así como entraréis en la nueva vida. Oram Institut Solve et Coagula. Centre. 5. Reus. www.obraandotes. El vegetarianismo y. Según el maestro. Oram Mike Condieresis Selei Condieresis Vanob. El tema de la nutrición es muy amplio y no se limita únicamente a los alimentos y a las bebidas que tomamos durante las comidas. Nos nutrimos a sí mismo de sonidos, de perfumes, de colores. Los seres del mundo invisible se alimentan de olores. La costumbre de quemar incienso en las iglesias, por ejemplo, viene de este conocimiento antiquísimo de que los espíritus luminosos son atraídos por los olores puros como el incienso, mientras que los espíritus infernales son atraídos por olores nauseabundos. Pero no solamente los olores alimentan, los sonidos y los colores son también un alimento para los espíritus invisibles y pueden servir para atraerlos. Por eso frecuentemente los pintores representan a los ángeles interpretando música, y vestidos con ropas de colores tornasolados. Está dicho en las escrituras, sois templos del Dios vivo. Es preciso, pues, no mancillar estos templos introduciendo elementos impuros. Si los humanos supieran en qué talleres celestes fueron creados, estarían mucho más atentos a los alimentos que participan en la construcción de este templo que Dios debe venir a habitar. Desgraciadamente, comiendo carne, la mayoría de ellos se parecen más a cementerios llenos de cadáveres que a templos. Cada criatura animal o humana se siente inclinada a elegir un determinado alimento más bien que otro, y esta selección es siempre muy significativa. Si queréis saber cuál es el resultado de la alimentación carnívora, id a visitar un parque zoológico, mirad a los animales carnívoros, y lo comprenderéis enseguida. Por lo demás, ni siquiera es necesario ir a los parques zoológicos para constatarlo. En la vida se encuentran muestras humanas que se asemejan a todas las especies animales, e incluso a aquellas que no figuran en los parques, como los mamuts, los dinosaurios y otros monstruos prehistóricos. Pero seamos caritativos y quedémonos en los parques zoológicos, ahí podéis comprobar que los grandes carnívoros son animales temibles que despiden olores extremadamente fuertes, mientras que los herbívoros tienen, en general, costumbres mucho más pacíficas. La comida que absorben los herbívoros no los convierte ni en violentos ni en agresivos, mientras que la carne vuelve a los carnívoros irritables, y, asimismo, los humanos que la comen se sienten mucho más inclinados a una actividad brutal y destructora. La diferencia entre la nutrición carnívora y la nutrición vegetariana reside en la cantidad de rayos solares que contienen. Las frutas y las verduras están tan impregnadas de luz solar que se puede decir que son una condensación de luz. Cuando se come una fruta o una verdura se absorbe, pues, luz solar de manera directa, la cual deja muy pocos residuos en nosotros. Mientras que la carne es más bien pobre en luz solar, por lo que está sometida a una rápida putrefacción, ahora bien, todo aquello que sufre una rápida putrefacción es nocivo para la salud. La carne es nociva, además, por otra causa. Cuando se lleva a los animales al matadero, estos adivinan el peligro, sienten lo que les espera, tienen miedo y enloquecen. Este miedo provoca un desarreglo en el funcionamiento de sus glándulas, las cuales segregan un veneno. Nada puede eliminar este veneno, se introduce en el organismo del hombre que come carne y ello evidentemente no es favorable ni para su salud ni para su longevidad. Me diréis, sí, pero la carne es exquisita. Quizás, pero tened en cuenta que solo pensáis en vuestro placer, en vuestra satisfacción. Solamente cuenta para vosotros el placer del momento, aunque tengáis que pagarlo con la muerte de innumerables animales y con vuestra propia ruina. Además, es necesario que sepáis que todos los alimentos que absorbemos se convierten dentro de nosotros en una antena que capta específicamente determinadas ondas. Así es como la carne nos une al mundo astral. En las regiones inferiores del mundo astral pululan seres que se devoran entre sí como lo hacen las fieras, y así, comiendo carne, estamos en contacto cotidiano con el miedo, la crueldad, la sensualidad de los animales. aquel que come carne mantiene en su cuerpo un lazo invisible que le une al mundo de los animales, y se espantaría si pudiera ver el color de su aura. En fin, quitar la vida a los animales es una gran responsabilidad, es una transgresión de la ley, no matarás. Por otra parte, en el Génesis, antes de la caída, Dios dio a los hombres la alimentación que les correspondía, diciéndoles simplemente, «He aquí que os doy toda hierba de semilla, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, este será vuestro alimento». Matando a los animales para comerlos, no solamente se les quita la vida, sino también las posibilidades de evolución que la naturaleza les había dado en esta existencia. Por eso en lo invisible, cada hombre está acompañado por las almas de todos los animales cuya carne comió. Estas almas vienen a exigirle indemnizaciones diciendo, «Tú nos privaste de la posibilidad de evolucionar y de instruimos. Por lo tanto, de ahora en adelante es a ti a quien incumbe nuestra educación». Aunque el alma de los animales no sea parecida a la de los humanos, los animales tienen un alma, y aquel que ha comido carne de un animal se ve obligado a soportar la presencia del alma de este dentro de sí. Esta presencia se manifiesta a través de estados que corresponden al mundo animal. Por eso, cuando quiere desarrollar su ser superior encuentra dificultades. Las células animales no obedecen a su deseo, tienen una voluntad propia, dirigida contra la suya. Esto explica que muchos comportamientos humanos no correspondan en realidad al reino humano, sino al reino animal. Respecto al pescado, hay que tener en cuenta otros hechos. Los peces se encuentran desde hace millones de años en muy malas condiciones evolutivas. Esto resulta evidente cuando se estudia la estructura de su organismo. Su sistema nervioso, por ejemplo, sigue siendo muy rudimentario. Por lo tanto, está permitido comerlos porque ello les hace evolucionar. Además, existe en los peces un elemento especialmente necesario en la época actual, el yodo. El alimento que absorbemos va a nuestra sangre, y desde allí atrae a las entidades que le corresponden. Está dicho en los evangelios, donde hay cadáveres, se reúnen los buitres. Esto es verdad para los tres mundos, físico, astral y mental. Así pues, si queréis encontraros bien en los tres planos, no atraigáis a los buitres y a los cadáveres. El cielo no se manifiesta a través de personas que se dejan invadir por impurezas físicas, astrales y mentales. La carne corresponde a un elemento especial que existe en los pensamientos, sentimientos y actos. Si, por ejemplo, soñáis que coméis carne, debéis estar atentos y vigilantes porque ello indica que os veréis expuestos a ciertas tentaciones bien precisas, cometer actos violentos. Dejaros arrastrar por deseos sensuales o tener pensamientos egoístas e injustos. Ya que la carne representa todo esto, la violencia en el plano físico, la sensualidad en el plano astral y el egoísmo en el plano mental. La tradición cuenta que antes de la caída, Adán tenía un rostro radiante, y todos los animales le amaban, le respetaban y le obedecían. Después de la caída, Adán perdió su rostro radiante y los animales se convirtieron en sus enemigos. Si las bestias no confían ya en el hombre, y los pájaros vuelan cuando se acerca, si toda la creación lo considera como un enemigo, se debe a una razón determinada, a que ha caído de las alturas espirituales en las que se encontraba. Es necesario que vuelva a encontrar su primer esplendor, sometiéndose de nuevo a las leyes del amor y de la sabiduría, con lo cual se reconciliará con todos los reinos de la creación, y se producirá el advenimiento del reino de Dios sobre la tierra. En apariencia, la guerra entre los hombres es debida a cuestiones económicas o políticas, pero en realidad, es el resultado de toda esta matanza que hacemos a los animales. La ley de la justicia es implacable, obliga a los humanos a pagar vertiendo tanta sangre como hicieron verter a los animales. ¿Cuántos millones de litros de sangre derramados sobre la tierra que claman venganza al cielo? La evaporación de esta sangre atrae no solamente a los microbios, sino a millares de larvas y de entidades inferiores del mundo invisible. Estas son verdades que no se conocen y que no se aceptarán quizás, pero tanto si se aceptan como si no, debo revelároslas. Nosotros matamos a los animales, pero la naturaleza es un organismo. Y matando a los animales es como si tocáramos ciertas glándulas de este organismo. En aquel momento las funciones se modifican, se crea un desequilibrio y no hay que sorprenderse si algún tiempo después estalla la guerra entre los hombres. Se han asesinado millones de animales para comerlos, sin saber que en el mundo invisible estaban unidos a determinados hombres, y que, por consiguiente, estos deben también morir con ellos. Matando a los animales, se asesina a los hombres. Todos dicen que ya va siendo hora de que reine la paz en el mundo, que no debe haber más guerra. Pero la guerra durará mientras continuemos matando a los animales, porque matándolo nos destruimos a nosotros mismos. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oram.es. El vegetarianismo. Según el maestro. Oram Mike Condieresis Lei Condieresis Vanob. 1. Algunas palabras sobre el vegetarianismo 2. Fragmentos de conferencias sobre el vegetarianismo 3. Temas de reflexión. 1. Algunas palabras sobre el vegetarianismo. El tema del vegetarianismo es muy amplio. Nosotros nos contentaremos aquí en bosquejar solo algunos de sus numerosos aspectos. Las razones que llevan a la gente al vegetarianismo son numerosas y variadas: polución alimenticia, higiene, alergias, razones médicas, afectivas, sentimentales, éticas, científicas, filosóficas, convicciones religiosas, etc. Dicho de otra manera, el régimen vegetariano puede concernir o interesar tanto a los materialistas como a los espiritualistas, con motivaciones muy diferentes. La biología nos enseña que el tubo digestivo de los carnívoros es corto, de manera que permite una eliminación rápida de las toxinas producidas por la carne y sus fermentaciones. Al contrario, el tubo digestivo de los herbívoros es mucho más largo. En cuanto al tubo digestivo del ser humano, tiene una talla intermedia, que lo predispone a un régimen vegetariano: frutas, legumbres, cereales, lácteos, huevos, etc. Por otra parte, estudios médicos han demostrado que un aporte insuficiente de fibras vegetales en nuestra alimentación es el origen de un cierto número de enfermedades. El vegetarianismo es una regla de vida que no debe ser impuesta, bajo pena de desequilibrios ya sea psíquicos como físicos. Esta disciplina necesita una madura reflexión que debe terminar poco a poco en una decisión libremente consentida. Ya que no es suficiente con suprimir simplemente la carne de las comidas, al contrario, para preservar un equilibrio alimenticio es indispensable reemplazar la carne por diversas proteínas vegetales. Por otra parte, la asimilación de las proteínas se ve favorecida por un modo de vida en la que interviene el sol, el aire puro, la naturaleza y ciertas actividades espirituales. El paso al vegetarianismo se acompaña generalmente de un cambio del modo de vida, de una adaptación, de la transformación de ciertos hábitos, se hace con una meta precisa. Es muy importante que estas modificaciones se efectúen con conocimiento de causa, en armonía, y como resultado de una libre elección. Las motivaciones personales y el estado de espíritu son factores determinantes para el logro de estos cambios. 2 fragmentos de conferencia sobre el vegetarianismo. Toda criatura tiene un alimento determinado, que le es específico, que determina su estado, su nivel y su comportamiento. Esto explica una cantidad de cosas que se observan en la naturaleza. Existen 2 grandes categorías de consumidores: los carnívoros y los herbívoros, y el problema surge al preguntarse si es mejor comer carne o ser vegetariano. Todo lo que se introduce en el organismo actúa sobre todas las células, los órganos, los centros nerviosos, los líquidos y los fluidos, es decir, no solamente sobre el lado físico, sino incluso en los planos sutiles. Es falso creer que se puede introducir en su cuerpo cualquier cosa y volverse un gran pensador bien puro y totalmente dueño de sí mismo. La gran diferencia entre los alimentos vegetales y la carne reside en la cantidad de rayos de sol que contienen. Los vegetales, en particular las frutas, están cargadas de luz solar, son en cierta forma una condensación de esta. Han absorbido la energía del sol, la luz celestial, mientras que la carne no es portadora de estas fuerzas sutiles y vivientes. Ustedes no se alimentan solamente en el plano físico. Después de una buena comida, experimentan un sentimiento de felicidad, de bienestar, porque su deseo de comer ha sido satisfecho. Porque sienten en ese momento otros deseos, por ejemplo aquel de escuchar palabras acariciadoras y gentiles. Una mujer colmada con las mejores comidas en el cuerpo, puede por lo tanto seguir hambrienta, se ahoga porque su alma tiene hambre. Más alto aún en su ser, ustedes aspiran a otros alimentos, la belleza, los colores, la armonía, la música, la poesía, tienen necesidad de sensaciones sutiles e íntimas, quieren orar y contemplar. En todos los planos experimenta la necesidad de recibir alimentos. Y como todos los seres, del inferior al sublime, del insecto al arcángel, eligen los alimentos que les convienen, que incluso los caracterizan y les son específicos, el nivel del ser humano corresponde a los alimentos que reclama y prefiere. Ustedes son lo que ustedes comen. Ustedes son también su manera de comer. ¿Han pensado lo que sienten los animales que conducen al matadero? Ellos son sensibles, a veces más que el hombre. ¡Qué miedo, qué pánico y qué rebeldía los agita y los perturba! Sienten lo que les espera. No puede exprimirlo, pero sus glándulas reaccionan, segregan y excretan los humores cargados de su odio y de su angustia, y es un verdadero veneno que reparten en su sangre primero, y después en todas las células de su cuerpo. Este veneno, los maestros lo conocen, y los científicos lo descubrirán pronto. Todos los discípulos deben observarse para volverse conscientes de lo que pasa en ellos según lo que coman, beban y respiren. Este veneno, que es el producto del miedo, no puede ser neutralizado o eliminado de la carne ni por la cocción ni por el lavado, se expande y actúa en el organismo del hombre. Entonces, la angustia y el odio que invaden al animal en el momento en que lo matan, impregna por intermedio de este veneno, los átomos y las moléculas del cuerpo físico del hombre e influencia sus cuerpos etérico, astral y mental. Así el hombre se vuelve cada vez más parecido al animal. Además, este veneno causa enfermedades y acorta la vida del ser humano. Para comer carne, se matan a los animales. Ahora bien, se transgrede la ley, tú no matarás. Esta transgresión no queda sin consecuencia. ¿No piensan que la transgresión de esta ley sea el origen de las guerras en el mundo? Se recoge lo que se siembra. Tres temas de reflexión. Para justificar el hecho de comer carne, la gente dice, la carne da la fuerza. ¿No se dice, fuerte como un león? Entonces, ¿cómo se explica que el león sea incapaz de perseguir largo tiempo su presa? ¿Por qué se fatiga tan rápidamente? ¿Por qué no tiene resistencia? Guión, ¿por qué la gacela puede correr más tiempo sin cansarse demasiado? ¿Por qué los animales utilizados para los trabajos de fuerza, agricultura, trabajos forestales, transporte, son vegetarianos? Caballos, burros, mulas, bueyes, dromedarios, camellos, llamas, alpacas, elefantes. ¿Por qué la carne se conserva más difícilmente que los vegetales? Comer es introducir en nuestro organismo unos materiales que participarán en la construcción de nuestro cuerpo físico, pero también de nuestros cuerpos sutiles. Es pues particularmente importante realizar este acto que repetimos cada día, varias veces por día, en un estado de paz y de armonía. Por eso insisto siempre en la importancia de recogerse durante unos minutos antes de las comidas. Ya sé que esta costumbre no está demasiado expandida. La mayoría de la gente ni siquiera reza una oración, inmediatamente se lanzan sobre la comida, la engullen hablando, peleándose, zarandeando los cubiertos. Por eso no obtienen grandes beneficios de los alimentos de los que solo absorben los elementos más groseros. Para absorber los elementos más sutiles de los elementos etéricos que contribuirán a alimentar también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, debemos prepararnos para comer en la armonía y el recogimiento. Oraum Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraum.es. Leeron 20 el tema de la alimentación el trigo. 1. La moral de la nutrición. Por el maestro. Oraum Mike Condieresis Lei Condieresis Vanob. Algunos se imaginan que es necesario comer mucho para tener buena salud y fortaleza física. No es así, sino al revés, comiendo mucho se fatiga el organismo, se estorban y se bloquean los procesos digestivos y esto lleva consigo sobrecargas inútiles que es casi imposible eliminar más tarde. Así es como aparecen toda clase de enfermedades debido a esta opinión errónea de que es necesario comer mucho para sentirse bien. En realidad, es el hambre lo que prolonga la vida. Si termináis vuestras comidas hartos, a tope, os sentiréis pesados, estaréis somnolientos y ya no tendréis ningún anhelo de perfección. Mientras que si dejáis la mesa con un poco de apetito, habiendo rehusado algún bocado que os apetecía, El cuerpo entérico recibirá un impulso que le empujará a buscar en las regiones superiores elementos que colmarán este vacío. Y algunos minutos más tarde no solamente no tendréis hambre, sino que os sentiréis más ligeros, más vivos, más capaces de trabajar, porque estos elementos que el cuerpo etérico fue a buscar en el espacio son, justamente, de una calidad superior. Mientras que si coméis hasta saciaros, más allá de vuestras necesidades, por el solo placer de comer como hace tanta gente, en realidad, nunca estaréis saciados y provocaréis un desequilibrio en vosotros. Cuando se come excesivamente se produce un sobrante, y vuestro cuerpo entérico sobrecargado no puede ya asumir sus funciones. Entonces, ciertas entidades inferiores del plano astral, viendo esta abundancia de comida, se precipitan para tomar parte en el festín que les estáis dando inconscientemente. Por eso, poco después sentís de nuevo un vacío y experimentáis el deseo de volver a comer para llenarlo. Y los indeseables también vuelven de nuevo. Ved cómo de esta manera os convertís en un cebo magnífico para atraer y nutrir a los ladrones y a los hambrientos del plano astral que se deleitan a vuestras expensas. Evidentemente, cuando hablo de dejar la mesa con hambre, no hablo 2. Más que de una leve privación. Si os priváis continuamente de una materia necesaria al organismo, el cuerpo entérico no podrá reparar estas carencias, pero si de un kilo suprimís 20 gramos, os sentiréis más ligeros, mejor dispuestos, debido al elemento etérico que se le ha añadido a la alimentación. ¿Cuántas veces he hecho esta experiencia de comer un poco menos de lo que me apetecía? Me diréis, pero uno se siente tentado, se tienen ganas de continuar. Sé muy bien que uno se siente tentado, pero, signo de interrogación abierta, ¿para qué sirven entonces la razón y la voluntad? Es una ocasión de ejercerlas. Aún en los grandes festines, en las fiestas o en las reuniones, hay que saber rehusar. Yo rehuso frecuentemente. Normalmente, cuando me invitan, me presentan toda clase de platos, pese a haberles prevenido antes, no hagáis nada extraordinario, dadme un poco de ensalada, algunas verduras y algunas frutas. Naturalmente, no se tiene esto en cuenta, y preparan una comida fantástica. Cuando ven que no tomo más que un poquito, se sienten decepcionados. Yo lo siento, pero tenían que haberme hecho caso. Hace ya mucho tiempo que he comprendido lo que se pierde al permitirnos comer en exceso, se paga con la pérdida de un elemento sutil mucho más precioso que el sabor de los mejores platos. Vosotros también debéis saber rehusar lo que se os ofrece. Si no rehusáis, no podréis llevar a cabo un trabajo importante porque os sentiréis llenos, saciados, y os dormiréis en cualquier parte, cuando en realidad hay un trabajo espiritual que os espera. No debéis amodorraros, porque este trabajo, hay que hacerlo. Naturalmente, cada uno debe saber la cantidad de alimento que le conviene. No todos tenemos el mismo estómago, lo sé. He encontrado en la vida algunos fenómenos, como Tseko, por ejemplo, un hermano de la fraternidad de Bulgaria, su hambre causaba la estupefacción de todos, jamás parecía saciado. Era un buen chico, servicial, sonriente y amable. Como era extremadamente fuerte, llevaba las maletas a todo el mundo. Cuando la fraternidad subía a acampar sobre el Musala, él iba cargado como un borrico, las hermanas, sobre todo las de más edad, le daban sus cosas para que las llevara, y él lo aceptaba todo sin chistar, sin quejarse. Cuando uno miraba 3. Hacia atrás en el camino, veía una montaña que avanzaba. A menudo, durante las excursiones, era él quien transportaba sobre su espalda el samovar, del que se servían los hermanos y las hermanas para hacerse el té, y lo llevaba con las brasas. El agua se ponía a hervir, se oían los silbidos, se veía el humo, y Tseko avanzaba tranquilamente como si fuera una locomotora. Evidentemente, con este temperamento resultaba simpático a todo el mundo, y todos querían invitarle. Pero a todas partes a donde iba, comía todo lo que encontraba en la mesa. Si queríamos conservar algo, era preciso no dejárselo a la vista, pues todo desaparecía en este estómago, único en el mundo. Cuando acampábamos en Rila, quedaba a veces una cantidad de comida que se ponía del aro para tirarla, porque ya había fermentado. Pero cuando las hermanas que se ocupaban de la cocina iban a buscar esta comida para tirarla, había desaparecido, Tseko se la había comido. Pero comiera lo que comiera, jamás estaba enfermo. El maestro Peter de Unob, Dándose cuenta de este fenómeno, enviaba junto a él a todos aquellos que no tenían hambre, porque al ver a Tseko comer, se les abría el apetito. Sí, era verdaderamente un fenómeno. Y eso no es todo. A pesar de no haber recibido enseñanza alguna, se puso a escribir poesías. Creía que escribir poesías consistía en encontrar rimas, y escribía cosas que no tenían pies ni cabeza, pero rimaban. Evidentemente, cuando él leía estas poesías, uno no podía evitar reírse por lo cómicas que eran. Él se daba cuenta de que nos reíamos de él, pero seguía imperturbable, sonriente, jamás se sintió humillado por las burlas y las críticas, y continuaba leyéndonos sus poemas junto al fuego, por la noche, en Rila. Pero he aquí que un día se puso a escribir verdadera poesía y todos quedamos sorprendidos. Ya no nos reímos ni bromeamos más. Luego quiso componer música, escribir cantos. De nuevo empezamos a reír y a bromear, Tseko compositor. Pero pronto nos dimos cuenta de que los hermanos y las hermanas que se paseaban por las montañas, cerca de los lagos de Rila, tarareaban las tonadillas de Tseko y cantaban sus cantos. Era electricista, y un día supimos con gran tristeza que trabajando en un poste eléctrico se había electrocutado. Así fue como murió. Todo el mundo lo sintió y a pesar de que ya han transcurrido 50 años, a menudo pienso en él. En cualquier caso, no he visto jamás un estómago parecido. 4. Pero vosotros no sois Tseko y debéis saber que el exceso de comida es nocivo para la salud. Además, comiendo más de lo necesario, tomáis lo que está destinado a los demás, y si muchos hacen lo mismo, algunos comerán demasiado y otros insuficientemente, produciéndose un desequilibrio en el mundo. Los malentendidos, las revoluciones y las guerras tienen como origen la codicia, la avidez, el desmedido afán de riquezas de algunos, que acumulan comida, terrenos, objetos, mientras los demás carecen de todo. La conciencia colectiva aún no está despierta para comprender y prever las consecuencias remotas, las perturbaciones que estas tendencias pueden provocar. Esta necesidad de tomar, de absorber más de lo necesario, empuja a los seres a esclavizar a los demás e incluso a suprimirles a la menor resistencia u oposición. Aunque aparentemente minúsculo, este es el punto de partida de grandes catástrofes. Por lo tanto, hay que dominar, medir y regular este instinto muy pronto. Si no se vigila, puede tomar proporciones gigantescas en todas las esferas de la existencia, hasta convertirse en la fuente de las mayores desgracias. Ve por qué el discípulo debe aprender a no sobrepasarse en la comida. Debe saber detenerse antes de estar saciado. Cuando uno no sabe pararse, alimenta en sí deseos que no son naturales, y se parece a estas gentes ricas que tienen el deseo enfermizo de acapararlo todo. Ya son ricos, pero su ambición y su codicia son tan gigantescas, que quieren engullir al mundo entero. Jesús decía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Después de 2000 años esta parábola aún no ha sido explicada, y para los que no saben en qué se basaba Jesús, se trata de una parábola rara. En realidad, Jesús no pensaba en el cuerpo físico, sino en el cuerpo astral. En el rico, el cuerpo de deseos, el cuerpo astral, está tan hinchado, tan dilatado a causa de su excesiva codicia, que se convierte en un tumor inmenso que le impide pasar por la puerta, una puerta muy amplia, la puerta del reino de Dios. Mientras que el cuerpo astral del camello es muy pequeño porque es sobrio y se contenta con poco. Por eso es capaz de recorrer los desiertos, allí donde todos 5. sucumben, el camello continúa. De esto se deduce que aquellos que no se han preocupado jamás de esta cuestión y que comen irrazonablemente, están preparando en su cuerpo astral tumores que les impedirán pasar por las puertas de la iniciación. Y al mismo tiempo se endeudan, pues toman lo que pertenece a los demás, y esta actitud es contraria a las leyes del mundo espiritual que piden una organización, una repartición justa y armoniosa de las cosas. Si los seres de arriba ven que tenéis una mentalidad egoísta y grosera, no os aceptan a su lado. Os dicen, permaneced abajo, en la jungla, donde las bestias se comen entre sí. Este es vuestro sitio. Y aunque os quejéis de que os roben y os incordien, en tanto no razonéis según la filosofía de la gran fraternidad blanca universal, sufriréis y las puertas del cielo se os cerrarán. Es necesario comprender que esta cuestión de la alimentación no se refiere únicamente a la nutrición física. Para los sentimientos y los pensamientos existen las mismas leyes. Los enamorados que comen sin medida hasta la saciedad, acaban también por tener tumores en su cuerpo astral, y la puerta del cielo se les cierra. La prueba de que el cielo se cierra está en que se sienten completamente descorazonados, desencantados, pierden su inspiración, se separan, o incluso se matan entre sí. Abandonad pues la idea de que es necesario comer mucho para mantenerse en buena salud. Algunas madres creen manifestarse amor por los hijos, atiborrándoles. Se trata de madres estúpidas. En lugar de atiborrar a un niño, es necesario enseñarle cómo comer y mostrarle la medida, hacerle comprender que tomando para sí más de lo que es necesario, se priva a los demás de una manera o de otra, en el plano físico o en los planos astral o mental. Y hay que pensar en los demás. ¿Cuántos de vosotros pensáis compartir las riquezas cuando nadáis en la abundancia? Aquí estoy refiriéndome en especial a los sentimientos y a los pensamientos. Hay días en los que os encontráis maravillosamente, os sentís ricos, felices. ¿Acaso en este momento os acordáis de distribuir esta felicidad entre todos aquellos que sufren y están desolados? No, os lo guardáis todo. 6. Es necesario saber dar un poco de esta abundancia, de esta felicidad que os desborda, y decir: queridos hermanos y hermanas del mundo entero, lo que yo poseo es tan magnífico que quiero compartirlo con vosotros. Tomad esta felicidad, tomad esta luz. Si tenéis la conciencia suficientemente desarrollada para hacer esto, seréis inscritos en los registros del cielo como seres inteligentes y llenos de amor. E incluso, lo que hayáis distribuido, va a colarse en vuestra cuenta en los bancos celestes, de los cuales podréis abasteceros más tarde cuando tengáis necesidad de ello. Y vuestra alegría seguirá intacta, nadie podrá arrebatárosla porque lo habréis colocado en lugar seguro. Por otra parte, si supierais observaros, os daríais cuenta de que cada vez que os sentís alegres, si no compartís con los demás esta alegría, los seres negativos del mundo invisible, que os espían, os envían a través de alguien de vuestro entorno algo que os hace perder esta alegría. Incluso cuando sois muy felices, os pasa algo que os roba vuestra felicidad. Porque no habéis pensado en compartida, en dada al Señor o a la Madre Divina, diciendo: yo no sé cómo distribuirla, soy tan ignorante. Esta alegría es para ti, Señor, es para ti, Madre Divina, os la doy para que la distribuyáis. Y el Señor y la Madre Divina distribuyen esta alegría, mientras que una parte se coloca en las reservas del cielo. Aceptad esta verdad y aprovechaos de ella para vuestro bien y para el bien del mundo entero. De ahora en adelante intentad siempre ser comedidos cuando comáis, porque esta es una cuestión que va mucho más allá del ámbito de la nutrición. Por otra parte, si aprendéis a comer con mayor conciencia y amor, aún disminuyendo la cantidad de comida hasta la mitad o la cuarta parte, obtendréis de ella energías extraordinarias. Pues, en realidad, la energía que puede producir un solo bocado sería capaz de asegurar la marcha de un tren alrededor de la Tierra. Sí, un solo bocado. Omaam Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.omaam.es. La nutrición y el sentido de la bendición. Por el Maestro. Omaam Mike Condieresis Selei Condieresis Vanob. En la actualidad, la mayor parte de los alimentos están envenenados por toda clase de productos químicos, casi no se encuentra nada puro y fresco. Las frutas y las verduras son cultivadas con abonos químicos y los peces son pescados en ríos o en mares contaminados. Pronto no será posible vivir sobre la tierra, pero la mayoría de la gente mientras haga negocio y gane dinero, se ríe de que los demás puedan morir envenenados. Sin embargo, depende en gran parte de nosotros el que el alimento sea aceptado por nuestro organismo, y las oraciones y bendiciones antes de la comida sirven precisamente para influir en ella de forma favorable y preparada para ser, después, bien asimilada. Estas fórmulas, estas plegarias no añaden nada vital, pues Dios ha puesto ya la vida en los alimentos a través de sus servidores, el sol, el viento, las estrellas, la tierra, el agua. Si fuera posible introducir la vida divina por medio de una simple bendición humana, ¿acaso no se bendecirían también trozos de madera o de metal, para comerlos después? Bendiciendo una piedra, un trozo de madera o de metal, se introduce en ellos una especie de vida, naturalmente, pero esta vida no puede alimentar a los hombres. Puede tener otra utilidad, pero no sirve para alimentarlos. Entonces, bendecir el alimento, ¿no sirve para nada? Sí, ya os lo he dicho, las palabras y los gestos de bendición envuelven el alimento con emanaciones y fluidos que lo preparan para entrar en armonía con aquellos que van a consumirlo. De esta forma se crean los cuerpos sutiles, una adaptación que les permite percibir de mejor manera la riqueza contenida en este alimento. Esta cuestión de la bendición del alimento no ha sido bien comprendida, e incluso los mismos sacerdotes no saben por qué deben bendecir el vino y las hostias. Los que en el pasado instauraron estas prácticas eran conscientes de su significado mágico, pero ahora este significado se ha perdido. La bendición tiene como objetivo atraerse al alimento, pues es necesario comprender que éste posee su vida propia y que sus vibraciones. 2. No están siempre de acuerdo con las nuestras. Así pues, debemos magnetizarlo para darle algunas partículas de nuestro ser, para cambiar el movimiento de sus partículas y convertirlo en amigo. Entonces abrirá y derramará sobre nosotros todas las riquezas que contiene. Cuando dos personas se encuentran, sus vibraciones son tan diferentes que no siempre es fácil que armonicen para comprenderse, pero al pasar el tiempo se producen intercambios, una especie de ósmosis, y entonces empiezan a vibrar al unísono. Lo mismo ocurre con el alimento, si lo coméis sin una preparación interior preliminar, seguirá siendo una materia extraña y no actuará de la misma forma que si habéis intentado relacionaros con él. Antes de comer una fruta me habéis visto a menudo sostenida un momento en la mano. De esta forma transformo el cuerpo etérico de la fruta pidiéndole que se abra hacia mí. Se puede sonreír a los alimentos como a un animal que se quiere domesticar. Los animales, las plantas, los seres tienen necesidad de sentir amor para dulcificarse. Lo mismo ocurre con los alimentos. E incluso con los medicamentos. Para que un medicamento sea verdaderamente aceptado por vuestro organismo y actúe eficazmente sobre él, debéis trabajar sobre su materia etérica. Incluso una piedra en vuestra mano puede vibrar amistosamente hacia vosotros o no. Si sabéis cómo hacer para que os sea favorable, puede incluso protegeros y curaros. Esta ley se repite en todas las esferas de la existencia. Mirad lo que pasa con los chicos y las chicas, al principio no se conocen y la chica está de pie, erguida, honesta, íntegra, lo cual es formidable. Pero el chico le ofrece algo de beber, pone un disco de música sentimental y ella se suaviza, acepta y se convierte en amiga. Cuando os ponéis unos zapatos por primera vez, os aprietan, os molestan, los encontráis ásperos, duros, pero después poco a poco se vuelven flexibles, se acostumbraban a vosotros, por decirlo así. Y cuando os instaláis en una habitación nueva o en una nueva casa, al principio os sentís extraños, el lugar no os es familiar. Pero algún tiempo después os sentís en vuestra casa y sois felices de encontraros allí porque este lugar vibra con vuestra propia vibración. Pero en cuanto a la comida, curiosamente, a nadie se le ocurre hacer nada. Sin embargo, antes de llegar a vuestra mesa pasó por muchos lugares, fue manipulada, empaquetada, transportada, no tiene pues ninguna relación con vosotros, os es extraña. Pero tomad una fruta, sostenedla con respeto. Miradla con amor y se convertirá en un amigo, vibrará de otra manera. Es como una flor que se abre y os da su perfume. El secreto para que el 3. Alimento se abra consiste en calentarlo, y el calor es el amor. Por eso, si no amáis esto o aquel alimento no lo comáis, pues se convierte en un enemigo en vuestro organismo. No comáis nunca lo que no amáis. Intentad ahora hacer el siguiente ejercicio, antes de comer una fruta tomadla en la mano. Habladle con cariño, al menos con el pensamiento, y de esta manera algo de esta fruta se transformará, estará mucho mejor dispuesta hacia vosotros, y cuando la comáis trabajará en vuestro beneficio. Aprended a despertar todos los poderes que están dormidos en vosotros a través de siglos de inercia y de estancamiento. Concentraos, meditad, rezad, haced ejercicios. Tened siempre el deseo de añadir algo más a vuestra existencia, algo más puro y más sutil. Oraum Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraum.es 1. El trabajo del espíritu sobre la materia en el tema de la alimentación 1 era parte por el maestro. Oraum Mika Kondieresis Lei Kondieresis Vanob. La energía solar se encuentra condensada en las frutas y en las verduras que nos sirven de alimento. Es necesario, pues, saber extraer esta energía y enviarla a todos los centros que hay en nosotros, asegurando así su distribución. Pero esto solo es posible mediante un trabajo del pensamiento. Solo el pensamiento consciente, concentrado sobre el alimento, es capaz de abrirlo para liberar la energía que encierra. En realidad, se trata de un proceso idéntico al que se observa en una central nuclear. Si se supiese realmente comer, apenas algunos bocados serían suficientes. Se obtendrían suficientes energías para remover todo el universo. Por otra parte, este proceso de fisión no se produce solamente en el estómago, sino también en los pulmones y en el cerebro. Me diréis, ¿en el cerebro? Sí, un iniciado, a través de sus meditaciones, de sus éxtasis, envía siempre a través del espacio ondas, corrientes, llamas. ¿De dónde saca esta energía? De su cerebro, y sin embargo, si lo pesamos, su masa ha permanecido idéntica. En el cerebro se produce la desintegración de algunas partículas materiales, y de esta desintegración proviene la energía psíquica que va a trabajar en el mundo entero. La ciencia contemporánea ha descubierto la fisión del átomo, se trata de procesos que los iniciados conocen desde hace millares de años, pero que no revelaban porque sabían el peligro que comporta el hacerlo, sabían que el hombre, no siendo aún dueño de sus instintos, utilizaría sus descubrimientos para aniquilarlo todo, y eso es lo que se está produciendo. Pero en el futuro, cuando los humanos, más evolucionados, tengan acceso a los más grandes misterios de la naturaleza, sabrán sacar energías del océano, del aire, de los minerales, de los árboles, etc. Y serán capaces de lograr realizaciones prodigiosas. Pero, por ahora, comprended al menos cuáles son las energías que podéis extraer de los alimentos haciendo que el pensamiento participe en el proceso de la nutrición. La comida es una guerra entre el organismo humano y los alimentos que están destinados a convertirse en una materia asimilable, y lo que no es asimilado, se rechaza. Para ser convenientemente absorbida, la comida debe ser despedazada, destruida, porque el organismo 1. 2. Está obligado a destruir para poder construir. Esto se hace automáticamente, fuera de nuestra conciencia, pero con el pensamiento podemos también actuar sobre la comida para abrirla y sacar de ella todas las energías que nos permitan emprender con mayor facilidad nuestras tareas materiales y nuestro trabajo espiritual. 2. Aparte. El hombre come, todas las criaturas comen, pero, ¿por qué? Si hacéis esta pregunta a alguien os dirá a qué come para tener fuerza. Sí. Pero, ¿no existe otra razón? Todo lo que hacemos no tiene únicamente una sola razón, un solo objetivo, y si nosotros comemos no es solamente para mantenernos con vida. Considerad por ejemplo los gusanos, tragan la tierra y luego la vuelven a echar, haciéndola pasar así a través de ellos mismos, la trabajan y le añaden un elemento que aumenta su fertilidad. El hombre hace lo mismo con el alimento. Siendo un ser dotado de vida, de sentimiento y de pensamiento, pertenece a un grado de evolución muy superior al de la materia que absorbe, por eso, pasando a través de él, la materia se transforma, se anima, se afina y se espiritualiza. Todos los seres se alimentan, las plantas, los animales, los hombres. Y alimentándose hacen evolucionar la materia, le dan elementos que ésta no posee. Como si fuera un deber de cada reino de la naturaleza el alimentarse de los reinos inferiores para hacerlos evolucionar. También, por encima de nosotros ciertos seres más avanzados se ocupan de digerimos para transformamos. Desde luego de diferente manera, pero eso es exactamente lo que ocurre. Toda la vida es un intercambio ininterrumpido entre el mundo orgánico, entre el mundo material y el mundo espiritual. Encontramos estos intercambios en todas partes. ¿Por qué las personas inteligentes quieren ocuparse de las ignorantes para enseñarles cosas? ¿Por qué los que son buenos, generosos y virtuosos se ocupan de los que son delincuentes y criminales? ¿Por qué los fuertes ayudan a los débiles? ¿Y los ricos a los pobres? Para que haya una evolución es necesario que los intercambios se hagan entre los dos polos contrarios y esa está la razón por la cual se come. La inteligencia cósmica habría sin duda podido encontrar otra forma, pero es esta la que ha elegido, ha decidido que para 2. 3. Evolucionar. Cada criatura deba ser absorbida por criaturas del reino superior. Os he dado el ejemplo de los gusanos. Cuando expulsan la tierra que han absorbido, esta queda más elaborada, impregnada de un elemento más vivo que los gusanos le han comunicado. Y si los gusanos han recibido esta tarea de hacer pasar a través de ellos toda la tierra para mejorarla, ¿por qué no los humanos? Así pues, ya lo veis, los humanos y los gusanos colaboran. Tienen la misma tarea, aunque lo ignoran. Firmaron contratos en lo alto, antes de bajar a la tierra, los gusanos de una forma y los humanos de otra, comprometiéndose a trabajar sobre la materia para vivificarla. Firmar contratos. Esto os hace reír. Pues bien, reíd, tanto mejor, esto os hará bien. Cuando la materia que el hombre posee, cuando las partículas de su cuerpo van, después de la muerte, a unirse de nuevo con los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, son más inteligentes, más vivas, más expresivas y sirven para otras formas, otras creaciones de una calidad superior, pero si estas partículas están envilecidas debido a que el hombre ha llevado una existencia animal o criminal, solo producirán creaciones groseras. Mirad hasta dónde llega la responsabilidad humana. Sí, el hombre es responsable por lo que deja después de su partida, por todas las partículas de su cuerpo que ha impregnado de luz, de amor, de bondad, de pureza, o por el contrario, de vibraciones criminales, sigue siendo responsable, incluso después de su muerte. Evidentemente, en la tierra es distinto, aunque haya cometido crímenes o dejado deudas. Una vez muerto no se le puede perseguir, porque, ¿dónde le vamos a encontrar para castigarle? En la tierra la muerte arregla muchas cosas, pero en el otro mundo la muerte no arregla nada, y el hombre sigue siendo perseguido por todo lo negativo que ha dejado, pensamientos, sentimientos, actos. Estas son verdades ignoradas por la mayoría, no saben hasta dónde llega su responsabilidad. Sin embargo, la conciencia de la responsabilidad es la conciencia más alta que existe. Comer, beber, respirar y trabajar son distintas actividades mediante las que transformamos la materia, intentando darle lo que poseemos, es decir, más vida, más amor, más inteligencia. Las plantas se alimentan de minerales, los animales se nutren de plantas, los humanos de animales. ¿Y quién se come a los humanos? He aquí una cuestión que no nos hemos planteado. En realidad, dos clases de criaturas se alimentan de seres humanos. Mirad, entre los humanos unos comen la carne de los animales y otros se contentan con sus productos, los huevos, la leche. Las entidades del 3. 4. Mundo invisible no vienen a comer la carne de los humanos, sino sus emanaciones, sus pensamientos, sus sentimientos, y según tengan buenos o malos pensamientos, buenos o malos sentimientos, los seres humanos ofrecen alimento a los ángeles o a los espíritus inferiores. Evidentemente, es preciso comprender cómo ocurre esto. Y los propios ángeles sirven de alimento a los arcángeles a los principados. Y así sucesivamente, hasta los serafines, cuyas emanaciones alimentan al Señor. Desde siempre, los iniciados, que poseían una ciencia que no podían enseñar a las masas, se han servido de imágenes que es necesario interpretar. Se dice en la Biblia que el Señor se deleita con el olor de los holocaustos. Es increíble pensar que la nariz del Señor pueda realmente gozar, aspirando los olores de grasa de los animales asados. Se trata de una imagen para mostrar que las emanaciones espirituales de los seres, los holocaustos eran ofrecidos a Dios en sacrificio, podían servir de alimento a las entidades superiores, hasta llegar al Señor. Porque Dios también se alimenta. Puesto que hemos sido creados a su imagen y comemos, Dios también debe comer. Evidentemente, no a nuestra manera, con una boca, dientes, estómago, intestinos, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo el Señor se alimenta, puesto que en él todo es puro y sublime, pero él se alimenta. Si no, ¿por qué haber escrito esta tontería en la Biblia, la de que Dios aspira con deleite el olor de las víctimas, si no hubiera detrás de estas palabras una verdad más profunda? La tarea de los hombres es hacer pasar la materia a través de su cuerpo para animada. Y esta es la razón por la que comemos. ¿Habéis calculado todo lo que un hombre come durante su existencia? Y puesto que desde hace millones de años la humanidad está haciendo lo mismo, esto produce ininterrumpidamente cambios por todas partes, y la tierra no es ya la misma. Tanto más, cuanto que hay ciertas personas muy generosas, muy conscientes, que desempeñan su tarea con tanto ardor, que comen copiosamente 5 o 6 veces al día, contribuyendo así espléndidamente a la transformación de la materia. Estas son personas que debemos sostener y recompensar. Pues sí, observadlo, hacen un trabajo magnífico. ¿Cuántos cerdos, pavos, gallinas y conejos desaparecen cada día gracias a ellos? ¿Quieren mejorar la creación? No nos olvidemos de ello. Mientras que estos pobres vegetarianos que comisquean algunas ensaladas no merecen que se les levante un pedestal, porque no transforman la materia tan copiosamente como estos ogros. En realidad, no se trata únicamente de hacer pasar la comida a través del estómago, sino también a través de los pulmones, del corazón, del 4. 5. Cerebro. La vida que se nos da, no permanece en nosotros, se va, fluye, y es siempre otra vida la que recibimos, siempre nueva, siempre fresca. No solamente podemos mejorar la materia comiendo, sino también a través de todas nuestras acciones, mirando, caminando, trabajando. Sí, he aquí hasta dónde se debe llegar para comprender la nutrición. Para poder ser útiles a toda la creación, para aportar también nosotros un elemento divino al mundo entero, debemos aprender a vivir una vida perfecta para que todo a nuestro alrededor quede impregnado de luz. Y teniendo este ideal de convertido todo en algo más vivo, más luminoso, más bello, nos transformamos, pues entonces se produce en nosotros una movilización, y aparecen, para ayudarnos, colaboradores del mundo invisible. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.obraandotes. 5. Conferencia del Maestro. Oram Mike Condieresis Celeai Condieresis Vanob. La ley de los intercambios en la ciencia de la alimentación 1 era parte. Es sorprendente ver cómo los humanos, que tienen la pretensión de sondear los misterios de la creación, omiten el estudio de procesos tan importantes como la nutrición, en los cuales Dios ha puesto toda su sabiduría y su amor. Si uno estudia las leyes de la nutrición, puede comprobar que se encuentran por todas partes en el universo, puesto que son estas leyes las que rigen los intercambios entre el Sol y los planetas, y son válidas en todos los ámbitos, y en particular, en el del amor. E incluso las leyes de la concepción y de la gestación son idénticas a las de la nutrición. En todo lo que comemos, pescado, frutas, verduras e incluso queso, hay que sacar algo, una espina, una piel, una corteza. Y si no es así, al menos hay que enjuagar o lavar la comida. Así pues, antes de comer, uno debe tomar precauciones para no herirse el paladar, romperse los dientes o estropear su estómago. Y, ¿por qué no se hace lo mismo en la vida? Antes de unirse a alguien, antes de aceptar a esa persona en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿por qué nos imaginamos que está ya preparada para ser absorbida y digerida? Me diréis, pero, ¿es el amor? Sí, lo comprendo, es el amor, pero este amor es ciego, no es el verdadero amor. El verdadero amor es lúcido, no está en contradicción con la sabiduría. Las personas se unen, se besan, hacen intercambios sin prepararse, lavarse, ni desprenderse de la suciedad que recogieron en su corazón y en su alma pasando por los caminos de la vida. Un iniciado actúa de otra manera, cuando alguien se presenta ante él, le considera como una fruta suculenta, claro está, pero una fruta que deberá lavar o pelar antes de comerla. Esta es la diferencia que existe entre los iniciados y los hombres normales que no tienen luz, sabiduría, ni conocimientos, la manera como realizan los intercambios y las asociaciones. Las personas normales son como los gatos que se tragan a los ratones con la piel y los intestinos, y después se quejan, ¡ay, qué desgraciado soy con mi mujer! O bien, ¡ay, qué marido me ha tocado! Pero, ¿por qué tienen la mentalidad del gato? ¿Por qué se apresuraron en comerse a esta 1. mujer o a este hombre? Es decir, ¿por qué intimaron sin reflexionar sobre sus sentimientos, sus pensamientos, su respiración, su aura? Analizad y revisad vuestra existencia. Os daréis cuenta de que hasta hoy no os deteníais más que en los detalles externos, sin profundizar, a fin de ver cuáles eran los deseos, los pensamientos o el ideal de las criaturas a las cuales queríais uniros. Los iniciados son muy complicados y con razón, han comprendido la lección que cada día nos da la naturaleza por medio de la nutrición, y saben que se debe actuar de igual modo en la vida psíquica. Sabemos que cada día hay que pelar, limpiar, eliminar, pero en el campo psíquico todavía no se ha comprendido la lección que la naturaleza nos da. Mirad, incluso una madre que adore a su hijo y que haría todo por él, si éste la quiere besar después de haber jugado con barro, le manda primero lavarse y después le besa. ¿Por qué no le abraza enseguida, si le ama? El gran libro de la naturaleza viva está instalado ante nosotros, pero está únicamente abierto para los sabios y cerrado para los demás. Coméis tres veces al día, seleccionáis el alimento antes de comerlo, pero unís vuestra existencia al primero que llega, sin conocerle, arriesgándoos a envenenar toda vuestra vida. Únicamente al Señor es a quien debéis amar antes de conocerle. Pero a los humanos es necesario conocerles antes de amarles, es decir, antes de comerles, de invitarles a vuestro santuario. Si no se ama a Dios primero, no se le conocerá jamás. Y la misma ley puede aplicarse a un gran maestro, no le conoceréis nunca y permanecerá cerrado para vosotros si no empezáis a amarle. Evidentemente, la cuestión ahora es saber cómo amarle. La mayoría aman a un maestro como a un lago al que van a lavarse dejando toda la suciedad. No piensan que otros vendrán a beber a este lago. ¿Y qué beberán? La mayoría de los que vierten para conversar con un maestro vierten sobre él todo lo indeseable que recogieron durante su existencia, y es el maestro el que debe después lavarse para liberarse de estas impurezas o transformarlas, lo que constituye para él un trabajo suplementario. Y si un maestro se ve obligado a limpiarse, con mayor razón los demás hombres. Ah, pero ellos no tienen necesidad de limpiarse. Convivieron con todos los diablos y no se dan cuenta de que están cubiertos de manchas. Pero dejemos este tema y volvamos a la lección que podemos sacar cada día de la comida. Cada ser es como una fruta u otro alimento del que no se debe guardar más que la parte digerible y sabrosa. Dios colocó una chispa en cada forma de amor más evolucionada, la más alta, saber unirse únicamente a la chispa divina de cada criatura para alimentarla. Si hacéis esto no tendréis necesidad de desconfiar, ni de perder el tiempo estudiándole antes de amarle, porque esta chispa es pura. Si se trata de la personalidad, es mejor conocerla antes de aceptarla, pero aceptad. 2. Enseguida la chispa divina que brilla en cada ser y únicamente debéis entrar en contacto con esta chispa. Si no os conformáis con mirar solamente el lado exterior, podéis encontrar esta chispa incluso en los animales, las plantas y las piedras. Todos los seres poseen esta chispa en su interior, incluso los criminales, y si sabéis cómo despertarla, cómo reanimarla, podéis dirigiros a ella y comulgar con ella. Un iniciado no quiere mantener relaciones con la naturaleza inferior de los humanos, con su personalidad. Sabe que en los sótanos de una casa se encuentran ratones, moho, y que es mejor subir a los pisos superiores. Al contrario de las personas corrientes que no se interesan más que por los defectos de los demás e incluso se reúnen para hablar mal de ellos, un iniciado busca la chispa divina oculta en todos los seres que encuentra, para unirla al Padre Celestial y a la Madre Divina. De este modo hace un trabajo sobre ellos y un día la luz visita a aquellos seres. He aquí cómo trabaja un iniciado sobre sus discípulos, se ocupa de esta chispa divina que comienza a despertar, y por ello el discípulo ama a su maestro, porque un maestro se dirige a lo que hay de mejor en él. Y vosotros haced lo mismo, cuando encontréis a un ser humano, pensad en descubrir esta chispa escondida en él, suyo superior, para ayudarle a crear un lazo con el Señor. He aquí la forma de amor más evolucionada, la más alta, saber unirse únicamente a la chispa divina de cada criatura para alimentarla. Si hacéis esto no tendréis necesidad de desconfiar, ni de perder el tiempo estudiándole antes de amarle, porque esta chispa es pura. Si se trata de la personalidad, es mejor conocerla antes de aceptarla, pero aceptad enseguida la chispa divina que brilla en cada ser. Tosta aparte. Los hombres y las mujeres pueden compararse a las frutas, ya os lo he dicho. Cuando os relacionáis con ellos, cuando les miráis, habláis o escucháis, es como si estuvierais saboreándoles. Pero, ¿qué hacéis la mayor parte del tiempo? Miráis sus vestidos, sus joyas, su rostro, no vais más lejos buscando la vida que está ahí escondida, el espíritu, el alma. Y sin embargo, es esto lo que debiera interesaros. Pero no. Os quedáis en el lado exterior y os decís, ah, esta chica, si pudiera acostarme con ella. Y le hacéis fotos. Pero, ¿qué es lo que habéis visto? Deseando satisfaceros, divertiros, visteis solamente la apariencia exterior, sus 3 piernas, su pecho, su pequeña nariz graciosamente respingona. Un iniciado desea alimentarse también, pero busca la vida divina. Y cuando encuentra frutas o flores, es decir, seres humanos que llevan esta vida en ellos, no se echa encima para devorarles, sino que se contenta admirando sus colores, sus formas, respirando su perfume, sus emanaciones, y se va feliz porque estas frutas y estas flores le han permitido acercarse al cielo. Si llegáis a comprender la nutrición, resolveréis todos los problemas, incluido el problema sexual. Sí, todos aquellos que decidieron no alimentarse más en este terreno, es decir, aquellos que huyen de los hombres y de las mujeres con el pretexto de ser castos y puros, mueren espiritualmente e incluso a veces físicamente. La cuestión está, pues, en comer, pero es preciso saber qué comer y cómo comer. El secreto reside en aprender a alimentarse con dosis homeopáticas, es decir, mirando, escuchando, respirando. Uno no debe dejar de alimentarse bajo el pretexto de convertirse en un santo y de conocer al Señor, pues entonces no conoce al Señor, ni nada, e incluso la vida se escapa y uno se queda sin impulso, sin inspiración, sin alegría. La santidad es una nutrición, mis queridos hermanos y hermanas, he aquí lo que comprendieron los iniciados, y en lugar de absorber una comida pesada, impura, comen todo lo que es divino. En el campo de la sexualidad, los humanos son siempre extremistas, o se mueren de hambre, o se echan como locos a comer hasta la indigestión. La solución la encontraréis cuando empecéis a estudiar la nutrición y las diferentes maneras de alimentarse en todos los planos. Comprenderéis que no se puede vivir sin comer y que incluso los ángeles del Señor tienen que comer. El Señor se nutre con las quintaesencias más sutiles de los árboles que plantó, sus criaturas. El Señor se alimenta, y tiene muy buena salud, os lo puedo asegurar. Tiene buena salud porque sabe comer lo preciso, no absorbe ninguna impureza, todo lo impuro lo deja a los demás para que lo transformen antes de ofrecérselo nuevamente. Me preguntáis cómo se puede saber si alguien se alimenta bien o no. Y, ¿cómo distinguís vosotros si un hombre es un mendigo que busca su comida en las basuras, o un príncipe cuya mesa está siempre cubierta con los platos más suculentos? Ocurre lo mismo en el plano espiritual. Los iniciados tienen un aire distinto al de los hombres normales, porque están bien alimentados, mientras que los otros comen cualquier cosa. Para mí, hay una manera de verlo. Cuando veo a alguien que no tiene ninguna. 4. Luz en el rostro, sé que está desnutrido. Diréis, sí, pero va a la iglesia, da dinero a los pobres, baja los ojos cuando encuentra a una mujer. Es posible, pero yo veo que interiormente come alimentos inadecuados. Mientras que si yo encuentro a un ser radiante, a pesar de lo que se me diga respecto a él, pienso, este tiene un secreto y yo quiero aprender este secreto. Porque es una fuente que emana. Alguien me dirá, pero yo le he visto mirar a las mujeres en la playa. Esto no tiene ninguna importancia, lo que es importante es lo que él busca, lo que él ve. Si un hombre se eleva hacia la divinidad, maravillándose ante la belleza de las mujeres, signo de interrogación abierta, ¿por qué queréis impedírselo? Pero un hombre puro, un santo no hace jamás esto, y hay que seguir las viejas reglas. Ah, bueno, entonces vosotros, a pesar de vuestra pureza y santidad, ¿por qué seguís siendo tan débiles, apagados, y carecéis de impulso e inspiración? ¿Por qué creéis que con vuestra santidad no habéis logrado nada? ¿Y, por qué razón aquel, con su supuesta indecencia, ha alcanzado el cielo y la luz? Así pues, aquí hay algo que estudiar. Ved que las personas no saben pensar ni razonar. Los intercambios son la base de la vida. Intercambios con los alimentos, el agua, el aire, los seres humanos, pero también con todas las criaturas del universo, con los ángeles, con Dios. Los intercambios no consisten solamente en nutrirse, comer y beber. Consisten en beber y comer, pero en todos los ámbitos, no únicamente en el plano físico. Así pues, cuando digo que la nutrición debe ocupar el primer lugar, hablo de la nutrición en todos los planos. De los intercambios que debemos hacer con las diferentes regiones del universo para alimentar todo en nosotros, desde nuestro cuerpo físico hasta nuestros cuerpos más sutiles. Si yo insisto frecuentemente sobre la necesidad de purificarse, tanto en el plano físico como en el psíquico, se debe a que la pureza restablece las comunicaciones, y una vez restablecidas, podemos recibir las corrientes de energía luminosa que circulan por el universo. La oración, la meditación, la contemplación y el éxtasis son también una clase de nutrición, la mejor, la más sublime, pues saboreáis un alimento celeste, la ambrosía. Todas las religiones hablan del brebaje de la inmortalidad que los alquimistas llamaron el elixir de la vida inmortal. Y es verdad que se puede encontrar este elixir en el plano físico, pero con la condición de buscado en las regiones más elevadas, en las más puras. Cuando vamos a contemplar la salida del sol, es justamente para beber esta ambrosía que el sol distribuye por todas partes y de la cual las rocas, las plantas, los animales, los humanos y todas las criaturas recogen partículas. Además, las plantas. 5. Son más inteligentes que los humanos, cada día se unen al sol para poder dar frutos. Mientras que los humanos duermen hasta el mediodía o van a ver la puesta de sol. En lugar de mirar lo que asciende, lo que se engrandece y expande, prefieren mirar lo que desciende, lo que cae, muere y desaparece. Y como existe una ley según la cual uno acaba pareciéndose a lo que mira, a lo que ama, entonces ellos también, interiormente, empiezan a debilitarse, a hundirse. El sentido de la vida está oculto en la nutrición, lo descubriréis si procuráis no introducir en vosotros más que partículas puras, luminosas, quinta esencia celestes, eternas. Estas partículas las encontraréis en el sol. Por eso, cada mañana debéis concentraros en el sol e intentar respirar, absorber estas quinta esencias que distribuye. Veréis que mejorará vuestra salud, que vuestra inteligencia se hará más lúcida, que vuestro corazón se alegrará y vuestra voluntad se fortalecerá. Me diréis que desde hace años vais a la salida del sol y que todavía no habéis sentido nada. Es porque no sabéis cómo hay que mirarlo. Es la forma de hacer las cosas, la intensidad de vuestro amor, de vuestro pensamiento lo que produce resultados, y no el tiempo que empleáis haciéndolo. Si hoy os sentís tan vivos, tan colmados, es simplemente porque habéis obtenido algunos sorbos de esta fuente inagotable que es el sol. ¿Cuesta tanto comprenderlo? El sol es un alimento, mis queridos hermanos y hermanas, no lo olvidéis jamás, y el mejor de los alimentos. ¿Por qué limitarse a los elementos de la tierra, del agua y del aire? Es preciso aprender a alimentarse con el fuego, con la luz. Y es lo que hacemos a la salida del sol. Cuando Zoroastro preguntó a Ahuramazda de qué se alimentaba el primer hombre, Ahuramazda le contestó, comía fuego y bebía luz. Es decir, los rayos y la vida del sol gracias a los cuales pueden comprenderse todos los misterios del universo. Tercera parte. Y si ahora os digo que las leyes de la nutrición son idénticas a las de la concepción, os sorprenderéis de nuevo, pues no veis relación alguna entre ambas cosas. En realidad, la correspondencia existe, desde que empezáis a comer, creáis las condiciones para el nacimiento de pensamientos, sentimientos y actos. Si no, 6. Comierais, ¿qué podríais hacer? De la misma manera que el estado del padre y de la madre durante la concepción determina el destino del niño que va a nacer, asimismo el estado en el cual coméis determina la naturaleza de vuestra actividad física y psíquica. Con cada bocado que tomáis se produce una concepción. Entonces, ¿en qué estado estáis en el momento en que realizáis esta concepción? El alimento es el germen vivo que debe producir un niño, es decir, pensamientos, sentimientos y actos. ¿Qué fuerzas saldrán de esta unión? ¿Serán estos niños deformes, escuálidos y débiles a causa de la ignorancia del padre y de la madre? Vosotros sois el padre, puesto que sois vosotros quienes dais el alimento, la madre, es vuestro cuerpo físico. Si el padre y la madre no están atentos, si no son inteligentes y razonables, los resultados serán catastróficos. Cuando coméis en un estado de perturbación, de cólera o de descontento y luego os vais a trabajar, os sentís febriles, con unas vibraciones desordenadas que transmitís a todo lo que hacéis. Incluso, si intentáis dar una impresión de calma y de control, se desprende de vosotros algo agitado y tenso. Mientras que si habéis comido en un estado armónica, este estado se mantiene y aunque durante todo el día os veáis obligados a correr de un lado para otro, sentís en vosotros una paz que vuestra actividad no puede destruir. Así pues, no os sentéis a la mesa con preocupaciones, dejadlas a un lado, ya la recuperaréis si realmente lo consideráis necesario, y gracias a haber comido tranquilamente, resolveréis con mayor facilidad vuestros problemas. Lo repito, las comidas brindan la ocasión para realizar los mejores ejercicios espirituales. Así pues, comenzad primero por eliminar de vuestro espíritu todo lo que pueda impedir que comáis en condiciones de paz y armonía. Y si no lo conseguís enseguida, esperad el momento en que os calméis, si no, envenenaréis vuestra comida y después os encontraréis en un estado caótico, como resultado de vuestra defectuosa manera de comer. Pero, ¿cómo hacer comprender a los humanos la importancia del estado en el que toman sus comidas, y principalmente el de ciertas parejas que se detestan, incluso en el momento en el que procrean un hijo, acto mucho más trascendental por sus consecuencias? ¿No saben qué abominaciones están haciendo entrar en el niño que va a nacer? Más tarde este niño sufrirá y envenenará a su vez su medio ambiente. La nutrición es una forma de concepción, y el amor es una forma de nutrición. Sabed que el cielo os hace responsables de lo que pongáis en el alma y es el corazón de vuestra pareja. Lo demás no importa tanto. Si besáis a vuestro bien amado cuando sois desgraciados para consolaros cuando estáis deprimidos, ¿cómo? 7. Ocurre frecuentemente, pues bien, eso es criminal, porque le dais toda vuestra suciedad. Es preciso que no elijáis ese momento. Amad a quien queráis, besad a quien queráis, pero después de haber derramado lo mejor de vuestro corazón y de vuestra alma, lo más luminoso que poseéis para darlo al ser que amáis. Solo en estas condiciones el cielo no os condenará. Si los humanos os ven quizás os condenen, pero el cielo os aplaudirá. Después de 9 meses pasados en el seno de su madre, cuando el niño nace, se corta su cordón umbilical y entonces el niño se alimenta a sí mismo de forma independiente. Sin embargo, incluso fuera del seno de su madre, el ser humano está aún en el seno de otra madre, la naturaleza, y se alimenta a través de otro cordón umbilical, el plexo solar. En la India, en la China y en el Japón existen técnicas muy antiguas para aprender a alimentarse por el plexo solar. Os gustaría conocerlas. Pero, ¿qué haríais con ellas si no sois aún capaces de tomar vuestro alimento según las reglas que os he dado? ¿Cómo no sentirse embargado de admiración ante esta inteligencia divina que lo ha dispuesto todo tan maravillosamente? Se comen algunas frutas y he aquí que esta comida una vez digerida y asimilada contribuye a la vida de todo el organismo. ¿Cuál es esta inteligencia, capaz de aportar a cada órgano de nuestro cuerpo lo que necesita para que podamos continuar viviendo? Gracias a este alimento vamos a continuar viendo, oyendo, respirando, saboreando, tocando, hablando, cantando, caminando. Y asimismo nuestros cabellos, nuestras uñas, nuestros dientes, nuestra piel, etc. Van a recibir su alimento para seguir desarrollándose. Sí, ¿cómo no sentirse embargado de emoción ante esta inteligencia? De ahora en adelante, debéis pensar más en ella, intentar descubrirla, uniros a ella, darle las gracias, e incluso, a veces, pedirle autorización para asistir al trabajo que se hace en la naturaleza. Sí, pues el día que estéis preparados, os aceptará en sus innumerables talleres para enseñaros cómo trabaja en vosotros mismos o en las entrañas de la tierra, allí donde se forman los minerales, los metales, los cristales, las piedras preciosas. Y en aquel momento haréis verdaderos descubrimientos. ¿Cuál creéis que es el origen de la ciencia iniciática? Nos ha sido dada por seres que habían desarrollado ciertas facultades de desdoblamiento, lo que les permitió ir a visitar el interior de la Tierra y de los océanos, así como el resto de los planetas e incluso el Sol, donde pudieron observar toda una vida inimaginable para los humanos, una Tierra poblada por las criaturas más evolucionadas y luminosas. Pues lo que los salmos llaman Eretz Haikon Dieres Isem, la Tierra de los vivos, es el Sol. Así pues, estos espíritus tan evolucionados que han visitado todas las regiones del universo, pobladas de innumerables criaturas, nos dejaron como herencia la 8. Ciencia iniciática, y es esta ciencia la que ahora os presento. Para tranquilizaros os diré que aún sé muy poco de ella, aunque espero un día saber mucho más. Pero, por favor, no me pidáis que abandone esta esperanza. Oraum Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraandotes. 9. 1. El ayuno como alimento y purificación por el maestro. Oraan mike condieresis seleai condieresis vanob. El ayuno, un método de purificación cuando coméis, vuestro organismo absorbe los elementos que le son útiles e intenta desembarazarse de aquellos que le son extraños, o que le perjudican. Pero el organismo no está siempre en condiciones de hacer esta selección, o porque lo habéis sobrecargado, o porque la nutrición absorbida contiene demasiadas impurezas. Entonces, los residuos se acumulan en varios órganos, especialmente en los intestinos, que son los más afectados. Pero aunque sea puro, el alimento deja residuos en nosotros, por ello, es bueno ayunar de vez en cuando para permitir al organismo hacer el trabajo de limpieza necesario. Por otra parte, el ayuno es un método preconizado por la naturaleza. Observad a los animales, cuando están enfermos, instintivamente ayunan. Se esconden en algún sitio, encuentran una hierba que les purgue, y se curan. Cuando veis polvo encima de los muebles de vuestra casa, sabéis que es necesario sacarlo, pero cuando se trata de comprender que vuestro propio organismo necesita también una limpieza, al menos una vez por semana, y que a los millones de obreros de vuestro cuerpo, que son las células, hay que darles vacaciones, esta idea no la soportáis. Ciertas enfermedades se manifiestan con la aparición de fiebre, o a través de los ojos que lagrimean, por la nariz que gotea, o por la piel que se cubre de pequeñas erupciones. Se trata de una purificación. Ya que no queréis purificaros vosotros mismos, son vuestros órganos los que están obligados a hacer el trabajo en vuestro lugar. Ayunar es una costumbre saludable, y sería deseable que cada uno ayunara cada semana durante 24 horas, si las condiciones se lo permiten, consagrándose muy particularmente a 2. Un trabajo espiritual, uniéndose a entidades luminosas, escogiendo música y lecturas que puedan inspirarle, purificando sus pensamientos y sentimientos. Aquellos que se someten a esta disciplina del ayuno, comprueban, después de algún tiempo, que las materias que el organismo elimina por las vías naturales pierden su olor. Suponed que yo sea médico, escuchadme sin asombraros de mis palabras. Si notáis que el olor de las materias que elimináis, así como el olor de vuestra transpiración, se vuelven muy fuertes e incluso desagradables, sabed que es el signo de que estáis enfermos física o psíquicamente. Me diréis que estos olores dependen únicamente de la naturaleza de los alimentos que habéis comido ese día. No, y observad lo siguiente: si durante algunos días estáis inquietos, irritables, celosos, vuestro olor cambia. Todo se refleja ahí, en el olor del cuerpo. Un ayuno de varios días puede también ser benéfico, pero para ello también hay que encontrar las condiciones convenientes. Es mucho mejor programarse para ayunar durante las vacaciones, por ejemplo, a fin de estar libres y poder leer, pasear, meditar, rezar o escuchar música. Además, ya que mientras se ayuna el aire sustituye al alimento, es preferible elegir un lugar en el cual se puede respirar aire puro. Algunos comprobarán que cuando ayunan tienen dolores a la espalda, palpitaciones o dolores de cabeza. Puesto que se trata de un lenguaje especial de la naturaleza que no se comprende, decimos, nunca más ayunaré. He aquí un razonamiento equivocado. Estos malestares son advertencias de la naturaleza que os previene de que un día u otro vais a sufrir a través de estos órganos, en los que sentís ahora un dolor. Por lo tanto, si queréis saber cuáles son vuestros puntos débiles, ayunad algunos días, y si os duele algún órgano sabed que por ahí puede llegar la enfermedad, y que debéis tomar precauciones. Si se practica razonablemente, el ayuno no es peligroso y no puede haceros ningún daño. La prueba está en que las molestias aparecen especialmente en los dos primeros días, y después. 3. Desaparecen. Si estas molestias provinieran del ayuno deberían aumentar, pero no ocurre así, sino que, por el contrario, os sentís colmados de paz y tranquilidad. Nadie ha muerto por haber ayunado algunos días de vez en cuando, sin embargo, millones de personas mueren por haber comido demasiado. Al principio, ayunar puede parecer muy penoso porque el organismo se encuentra de repente trastornado por esta limpieza a la cual no está habituado. Pero es necesario no juzgar según estos primeros efectos, diciendo que es peligroso ayunar. Por el contrario, son las personas que sienten más molestias las que tienen más necesidad de ayunar, pues estas molestias provienen del exceso de residuos vertidos repentinamente en la sangre durante esta limpieza. Muchas personas que no se fían más que de las apariencias, piensan que ayunando van a debilitarse, a desmejorarse. Esto puede ser verdad al principio, pero unos días después uno se restablece, se vuelve ligero, diáfano, agradable a la vista. Aquellos que quieren ayunar deben comprender las cosas de otra manera. Si sienten molestias no deben asustarse, sino continuar hasta que éstas cesen. Si interrumpen entonces el ayuno, obran como aquellos que ante el primer brote de fiebre, empiezan a tomar pastillas para detenerla. Evidentemente, se sienten enseguida mejor, pero ignoran que deteniéndola, se están preparando con toda seguridad alguna enfermedad para el futuro. Dejar que vuestro organismo reaccione por sí mismo. Cuando éste se encuentra a tope, reacciona intentando rechazar y disolver todos los residuos, por eso sube la temperatura. Y es necesario soportar esta temperatura, ya que es la demostración de que se está haciendo la limpieza. Para ayudar al organismo en su trabajo, podéis beber agua muy caliente, hervida. Bebed sucesivamente varias tazas grandes y la temperatura descenderá rápidamente, todos los canales se dilatarán y la sangre circulará con facilidad llevándose los residuos hacia las vías naturales y hacia los poros. También es saludable beber agua caliente cuando se ayuna. 4. Hervidla varios minutos y dejad después de que la cal se deposite en el fondo. Cuando laváis la vajilla con agua fría habréis notado que si hay grasa los platos no quedan limpios del todo, se necesita agua caliente para disolver las grasas. Ocurre lo mismo en el organismo, el agua caliente disuelve muchos elementos y materias que el agua fría dejaría intactos, los arrastra hacia el exterior a través de los poros, los riñones, etc., con lo cual os sentís purificados y rejuvenecidos. Podéis incluso beber agua caliente todos los días en ayunas. Puesto que el agua caliente limpia los canales, también es un excelente remedio contra la arteriosclerosis y el reumatismo. Al principio no es muy agradable beber agua caliente, pero poco a poco se experimenta un agradable bienestar que se convierte en un verdadero placer. El agua caliente es el remedio más natural y el más inofensivo, pero es quizás porque es tan barato y tan simple que nadie se lo toma en serio. Uno de nuestros hermanos se curó con agua caliente de una enfermedad que su médico no lograba curar por otros medios. Cuando fue de nuevo a verle y le contó lo que había hecho, este médico, que era amigo suyo, le confesó, «Sí, yo conozco los milagros que puede hacer el agua caliente en numerosos casos, pero como comprenderás, no podría ser pagar una consulta a un paciente a quien prescriba únicamente que beba agua caliente. Cuando se ayuna, el cuerpo físico se siente despojado, naturalmente, pero el cuerpo entérico compensa estas privaciones aportando otros elementos más sutiles. El cuerpo entérico tiene como misión velar sobre el cuerpo físico y reponer sus reservas de energía. Por lo tanto, el ayuno da un impulso al cuerpo entérico para que se ponga a trabajar, la actividad se traslada a otra parte y durante ese tiempo el cuerpo físico descansa. Evidentemente, si se prolonga el ayuno demasiado tiempo, el cuerpo entérico se sobrecarga de trabajo, mientras que el cuerpo físico no hace casi nada, lo cual tampoco es bueno. El cuerpo físico y el etérico están asociados, y si solo uno de los dos trabaja, el equilibrio se rompe. Por lo tanto, hay que repartir armoniosamente la actividad entre los dos. 5. Para terminar, os diré algunas palabras para que sepáis cómo terminar un ayuno de varios días, porque hay que saber que se puede morir si se vuelve a comer enseguida de una manera normal. El primer día es aconsejable no tomar más que algunas tazas de caldo ligero. A la mañana siguiente podéis tomar un potaje con tostadas de pan, y al tercer día podéis comenzar a comer normalmente, pero con una comida ligera y en una cantidad moderada. De esta manera no corréis ningún peligro. Después de un ayuno semejante, experimentaréis sensaciones nuevas, sutiles, tendréis revelaciones y, sobre todo, os sentiréis rejuvenecidos, despejados, como si los materiales que sobrecargaban vuestro organismo hubieran desaparecido, como si los residuos y las impurezas hubieran sido quemados. Hay cosas muy interesantes que estudiar respecto a esto, pero la ignorancia y el miedo impiden a los humanos regenerarse por el ayuno, método que emplearon muchos espiritualistas y místicos en el pasado. 2. Aparte. Ayunar, otra forma de alimentarse. En realidad, esta cuestión del ayuno va mucho más lejos de lo que os podáis imaginar. Lo que atrae la desgracia de los hombres son las impurezas de sus vidas pasadas. Cada pecado, cada falta ha dejado en ellos un residuo, y sus desgracias son el resultado de todos estos residuos que no han sido rechazados. Ayunando se desembarazan de estos elementos nocivos, se hace la luz, se sienten más ligeros, más felices. He aquí por qué el ayuno ha sido siempre preconizado por las religiones y las enseñanzas espirituales. Ayunar no es renunciar, privarse, sino que al contrario, el ayuno sirve ante todo para alimentarse. Cuando priváis a vuestro cuerpo físico de alimento, son los demás cuerpos, el etérico, el 6. astral, el mental, los que empiezan a ponerse a trabajar. Pues existe en el hombre un principio que se defiende, que no quiere morir. Si el cuerpo físico se encuentra falto de alimentación, se da la alerta, y como hay en el organismo entidades que velan por vuestra seguridad, en ese momento desde una legión más elevada vienen estas entidades a procuraros lo que os falta, empezáis a absorber elementos que se encuentran en la atmósfera y os sentís alimentados. Y si en ese momento dejáis de respirar durante unos segundos, otras entidades más elevadas, en los planos astral y mental, os proporcionan alimento. La tradición esotérica cuenta que el primer hombre se nutría de fuego y de luz. Pero cuando descendió a la materia, a medida que involucionaba, tuvo necesidad de alimentos cada vez más densos, hasta verse obligado a alimentarse como lo hace en la actualidad. Por eso, los iniciados, sabiendo que la manera actual de alimentarse es el resultado de la involución, intentan volver al primer estado de la humanidad aprendiendo a absorber elementos cada vez más sutiles. Es como si rechazaran el estómago, después los pulmones. De esta forma su pensamiento se libera. Pero se trata de un entrenamiento largo y difícil. E incluso en la India muy pocos yoguis llegan a un dominio de su respiración tan perfecto, los que lo logran pueden nadar en la casa, en el éter cósmico, y poseen el conocimiento total porque son libres. El hombre descendió de las regiones celestes a través de un proceso que se llama involución. A medida que se producía este descenso la materia, mientras se alejaba del fuego primordial para entrar en las regiones frías de la periferia, se fue cargando de cuerpos cada vez más densos. Hasta el cuerpo físico. De la misma forma nosotros nos vemos obligados en invierno a cubrirnos con toda clase de ropas para protegeros del frío. Y ahora para volver a tomar el camino hacia lo alto, el hombre debe desnudarse, simbólicamente hablando, es decir, desembarazarse de todo aquello que le hace pesado, y el ayuno es justamente un medio para volver a encontrar esa ligereza y esa pureza primordiales. Pero ayunar no es solamente abstenerse de la nutrición física. 7. Ayunar es también renunciar a ciertos sentimientos, a ciertos pensamientos que nos hacen pesados. En lugar de querer siempre absorber, tragar y acumular, es conveniente aprender a renunciar y a despegarse. Es la acumulación lo que favorece el descenso. Cada pensamiento, sentimiento o deseo que no es de naturaleza espiritual, viene a pegarse a nosotros como la escarcha a las ramas de los árboles en invierno. Hace falta que aparezca el sol de la primavera para fundir la escarcha y para que volvamos a ser nosotros mismos. En el momento en que hayamos rechazado todo lo que hemos acumulado en nosotros inútilmente, nos sentiremos atravesados y vivificados por el soplo divino. Aquel que quiere acumularlo todo en su cabeza o en su corazón, no tiene espacio para recibir la visita del Señor o de los ángeles. Pero ahora no tergiverséis mis palabras. Yo no os digo que no debáis hacer uso del estómago, de los pulmones, de los intestinos, porque destruyendo vuestro cuerpo no comprenderéis la verdad. Debéis conservar vuestro cuerpo con la cabeza, con el corazón, con los pulmones, con el estómago. La cuestión estriba únicamente en trabajar creando la armonía entre ellos. Este es el verdadero sentido del ayuno. Oraum Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraum.es Conference Dumetre. Oran Mike Condieresis Seleai Condieresis Vanob. No 274 le 30 juin 1944. La liberté et la nutrition conditions exteriores et interiores le royaume de Dieu est pas materiel. Lecture d'un epé Dumetre petarda no obsebudonesa con acento grave un homme la m con acento circunflejo me quantité de no riture qua una belle, p. peutile con acento circunflejo tre libre? La norriture de 50,000 abelles, o moins, lui est necessaire. Il ne peute con acento circunflejo tre libre que si la. DM con acento circunflejo me cubi manje davantage que la belle, y la complita o si un plus gran trabal cuelle. Saches que la liberté del hombre depende con dichans dans les queyes ils trugube place. Seyes si peuvente con acento circunflejo tre exteriores o interiores. Les hommes religieux parlent de liberté, d'amour, du royaume de Dieu qui doit venir sur la terre. Mais leur comprensión de cette question est tout à con acento grave fait materiae, physique. D'après Seux, la venue du royaume de Dieu sur la terre est semblable à con acentos grave la sortie de l'homme de sa petite masure de la breeta con acento grave son entrée dans une riche habitation. Quelle est la différence entre la nouvelle et l'ancienne maison? La nouvelle possède plus de chambres bien meublées, davantage d'espace etc. Debes puper con acento circunflejo cheraux hommes que lorsque le royaume de Dieu descendra sur la terre, ils auront chacun une grande maison, plus jolie que leur masure actuelle? Si la question est à avoir une nouvelle demeure, l'homme pourrait l'avoir de con acentos graves ese jour, il n'est pas necessaire pour cela que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Foi il PR con acento circunflejo chera con acento grave un homme cubil possedera un evelet grande maison dans sa prochaine incarnation? Il peut l'avoir de con acentos graves cette vie-ci. Ce qui est important qu'est que, changeant de maison, il se transforme et renaisse intérieurement. Pourquoi le maître liete il la liberté a con acento grave la nutrition? La nourriture de 50,000 abelles, o moins. Lui est necessaire. Il ne peute con acento circunflejo tre libre que si, y la. DM con acento circunflejo me cubi manje davantage que la belle, y la complita o si un plus gran trabal cuelle. En realité, proporcionellement, la belle ne manje que si peuet, para ieurs, ella complit un trabal fantastique. L'homme, qui manje veu cou plus que la belle ne fait rien du tout comparativement. La belle, ella. Nesarre con acento circunflejo de paz. Les formis et les abelles ne peuvente con acento circunflejo tre comparesa con acentos grave nulle autre creature, elles. 2. Accomplissent un travail immense. Do con acentos grave tirent elles leur force? Elles couvent, se remuent, volant toute la journée sans se fatiguer. Observes une formi. Si bujetes une formi par la fene con acento circunflejo tre dus inquieme etage, ella arriba con acentos grave terre sans ton maje. Si on bujetait de me con acento circunflejo me, quen resultera itil? Porque les abelles et les formis ne son telles pasto es parle choc. Bu repondes, parce que elles son terre con acentos graves et petites. Un jour, le perroquet discutait avec les inge. Le singe racontait au perroquet tout ce qu'il pouvait faire, et le perroquet, a con acento grave son tour, voulait faire montre de ses capacités. Le singe disait, je peux monter jusqu'au fait con acento circunflejo te des arbres. Je m'accroche par la queue et reste suspendu ainsi. Je peux monter a con acentos grave cheval sur le dos des chiens dans les cirques. Je peux balayer une chambre. O bruit d'une carabine je fais le mort. Je peux imiter l'homme. Le perroquet répondait, moi, je parle. Guion mais, répliquait le singe, qu' est ce que je fais depuis un quart d'heure? Que tait bien une conversation. Pourquoi le maître liete il la liberté a con acento grave la nutrition? Tout simplement parce que si on n'a rien dans le ventre on est libre ni de penser, ni de parler, ni de travailler, ni me con acento circunflejo me de se creyer. Observes les hommes qui n'ont pas mangé depuis quelques jours, ils sont dogues et ne peuvent me con acento circunflejo me pas parler. Après avoir bien mangé, par contre, que llevo ex ils font sortir dogues. Pourquoi chanteurs et chanteuses ne peuvent ils chanter sans bien se nourrir? Ils doivent tout d'abord se regaler et ensuite ils peuvent chanter. Pour les penseurs, que est tout le contraire. Ils ne doivent pas trop manger pour pouvoir penser comme il faut. Pour chanter, déclamer, et con acento circunflejo tre bon orateur, il faut bien manger, après un bon repas, la voix est tonitruante. Pendant le geu con acento circunflejo ne surtout, s'il dure plusieurs jours, la voix devient sourde. Parfois qu'est l'inverse. Les exceptions existent en tout. Pour se libérer il ne faut pas vago ou manger. La liberté doite con acento circunflejo très comprise dans deux sens. Si quelque chose vous limite, bonne nuit, il ne faut pas manger. Lorsque je vous dis cela, j'entends une autre façon de manger que celle physique, tout au moins, pas uniquement celle con acento grave. Par exemple, si vous con acento circunflejo tes colerox, pour vous libérer, ne manges plus, que está con acentos grave dire ne nourrices pas cette colère. Faites la geu con acento circunflejo en ne mettez pas de l'huile sur son feu pour la renforcer. On est libre, dans ce cas, si on ne mange pas. Mais les hommes sont faits tout le contraire. Les premiers hommes sont tombés dans l'esclavage parce qu'ils sont mangé quand ils faillaient geu con acento circunflejo en tant que nous mangeons sur terre, nous serons esclaves dans certains domaines et libres dans d'autres. Et si? Le maître ne parle que du domaine physique qui est renforcé si on mange. Il ne faut pas comprendre la phrase du maître comme s'appliquant con acentos grave tous les plans, sinon on se dira, pobre con acento circunflejo très libre, il faut manger, et on se gavera du matin no soir. J'ai peur que le maître soit mal compris, mal interprété, mais plus tard la guerre finira et il y aura de nouveau veo la possibilité de manger et boire. Como en est reste de sanes dans les restrictions, nombreux seront ceux qui se hacha con acento circunflejo teront de se gaver, mais solieu de apóstrofe con acento circunflejo tre libres, ils iront dans les hacho con acento circunflejo pitaux. Actuellement ils sont libres de manger, de circuler, de se cobucher sans aide, mais. 3. Ensuite, se seront autres qui les retourneront dans l'urlit. Actuellement. Tout est fois, il n'y a rien à con acentos grave craindre, faute de moyens. Aucun danger d'abus n'est à con acento grave redouter. La liberté se comprende de aux façons. Il existe una liberté quand vous mangez, vous con acento circunflejo te libre, votre langue est délie. Quand vous buvez, quelle liberté vous avez pour parler. Si vous ne me croyez pas, essayez de voir quelques petits perres. Vos constatereis ensuite que vous avez révélé tous vos secrets à con acentos grave votre femme. Vous étiez libres, libres de dire des mots que vous n'aviez jamais dits. Oh oui, mais cette liberté elle a con acento grave rend les hommes esclaves. Après avoir trop parlé dites choses insensées, on est mis en prison ou renvoyé par son patron. Il en este me con acento circunflejo me lorsque on mange un peu trop de colere, déjalo gocie, d'inquietude. On devient libre, mais dans le domaine inferior. Un jour, Alphonse Alais attendait le train dans un gare, mais le train ne venait pas. Dans le hall d'attente, il y avait des distributeurs automatiques de chocolat. Alphonse Alais glisse une pièce et tire la poignée. Il reçoit une voix con acento circunflejo de pleine de bonbons au chocolat. Puis il va au bureau du chef de gare cubil trugu de ferme et pide. Il avisa un employé et lui demande o con acentos graves son chef. En train de déjeuner répond l'employé. Ayes le chercher, replique Alais. Hay besoin de lui parler. L'employé parte et ramène le chef de gare qui arrive. Sa serviette a con acento grave la main en se suyant la bouche en core pleine. Qui a-t-il? Demande le chef de gare. Vous voulez me parler? Yo no oui, répond Alais. Je veux expudir que votre distributeur automatique fonctionne bien. Guion comment, hurle le chef, qu'est pour cela que vous me faites appeler pendant mon déjeuner. Guion oui, répond Alais. Jailu le criteo qui est suspendo a con acentos grave al aparel, en cas de mauvais fonctionnement, prevenir le chef de gare, gen ai conclucu en cas de bon fonctionnement pu merites es eloges. Aujourd'hui, tous peuvent dire que les aparels fonctionnent mal. Il n'y aura personne qui dice qu'ils fonctionnent bien. Et si quelqu'un peut le dire il sera le bienvenu partout. Pour les appareils humains, qu'est le contraire, il faut prévenir quand ils fonctionnent bien. Un jour, des cambrioleurs entrerent chez Mark Twain et lui volerent toute son argenterie et des milliers de dollars. Le lendemain, le celebre écriva impendit un grande criteo con acentos graves aporte portant la suscripción suivante, avis aux cambrioleurs. Je vous préviens que de con acentos graves aujourd'hui, l'argenterie est remplacée par du metal blanc. Tous les ustensiles de cuisine et les couverts sont placés dans un panier. Vue con acento circunflejo te espries, en entrant, de trouverse paniero coin de la pièce. Tout PR con acento grave S de la corbeille o con acentos graves et trouventes petits chats blancs et noirs, endormis. Si vous avez besoin de cette corbeille, mettez les chats sur le tapis, a con acento grave gauche, mais sans les éveiller. Vous pouvez les déplacer TR con acentos graves S doucement. Ne faites pas de bruit, parce que je dors TR con acentos graves S légèrement. Il y a des caoutchoucs a con acento grave l'entré, vous les mettrez a fin de apóstrofe con acento circunflejo tres silencieux. Et en sortant, fermez bien la porte, a con acento grave cause des courants d'air. Inutile de vous dire que tous les passants rient ni sant set avis. Je ne saurais vous dire si les cambrioleurs sont revenus après avoir été ainsi prévenus. 4. Certainement ce matin, vous dites, ce pauvre frère mi que condiere si se le. Que raconte-t-il? Son mes nous venus pour entendre des bobards et des anecdotes? Que veut-il dire? Nous sommes des gens sérieux. Notre attitude est grave, plus orientale qu'européenne. Chez les orientaux, on n'entend jamais parler de cette façon elle con acento grave, tous sont sérieux, se tirent la barbe en réfléchissant. Un d'entre eux parle et tous les autres écoutent. Qu'est merveilleux. Guion que voulez-vous? Aujourd'hui sé que je vous dis est un mélange. Mes paroles sont occident et ma position assis se partre d'orient. Supposez que parmi vous, il y en a certains qui sont ravis d'avoir une position orientale, ils sont cependant besoin d'apostrophe con acento circunflejo tre occidentaux. Ils sont donc servis. En occident, il est permis d'apostrophe con acento circunflejo tre serieux. Cela ne fait pas de mal, mais on est moins sérieux, cela est également accepté. Or, j'ai trouvé que si je vous parle de choses sérieuses et graves ce matin, vous allez bien dormir. D'après les recherches scientifiques que j'ai faites cette nuit, j'ai constaté que les conditions atmosphériques sont somníferes, elles no renden somnolents. Si je vous parle gravement, vous bien dormirez. Vous faites semblant de me couter, mais vous somnolez con acentos grave de mi. Que veut dire le maître en parlant des conditions extérieures et interiores? Vous savez que posséder des conditions extérieures, que est avoir totes les possibilités matérielles, físiques, que est con acentos grave dire argent, maisons, amis, etc. Tout, dans ce cas, est exterior. Avoir des conditions interiores. Se la veut dire de ne passe con acento circunflejo tre mal construit, de pouvoir penser, mediter, et avoir une vie interior riche et nuancée. Il y a beaucoup coup de apóstrofe con acento circunflejo tres qui ont des conditions exteriores magnifiques, mais des conditions interiores reduites. Tous les hommes ve con acento circunflejo tres, estupides, mechant son des conditions interiores limitées. Il y en a d'autres qui ont TR con acentos graves e peu de conditions exteriores, mais de riches conditions interiores, que est le cas de certains écrivains, de pensors, d'inigés. Le mieux est posséder a con acentos grave la fois les conditions exteriores et celles interiores. Le maître dit ensuite que la majorité des hommes comptent le royaume de Dieu comme tant matériel. Quand on dit que le royaume de Dieu viendra, les con acento circunflejo tres imaginent qu'il est une realización materielle, qu'il y aura el con acento grave, maisons, propriétés, et beaucoup de choses a con acento grave manger et a con acentos grave voire. M con acento circunflejo meches les spiritualistes, dit le maître, cette compréhension est R con acentos grave se développe. En réalité, le royaume de Dieu dans les conditions interiores n'est pas chose materielle qu'on peut toucher. Le royaume de Dieu est un état de conscience. Le maître dit que si vous croyez que dans une prochaine incarnation, vous aurez une maison, pour quoi attendre votre réincarnation pour cela, vous pouvez l'avoir dans cette vie-ci. Au temps tout juste, ses disciples imaginaient aussi que Jésus triste viendrait royet que auxeraient ses ministres. Aujourd'hui chacun travaille pour un autre et se dit, quand il sera devenu chef, il me donnera une place quelque part. Dans le domaine occulte également, partout on travaille en se disant que lorsque cela réussira, on aura un gros morceau. Tout le monde est inclinat con acento grave s'imaginer le CEO con acento circunflejo de matériel. Peut-être con acento circunflejo trae aura te il amélioration matériel et, en effet, parce que. 5. Tout est lié. Quand on améliore le CEO con acento circunflejo de spirituel, l'autre CEO con acento circunflejo de marche de paire, mais quelque fois que est l'inverse. Actuellement. L'amélioration du CEO con acento circunflejo de espiritual n'entra y con acento circunflejo ne pas selle du CEO con acento circunflejo de material car la vie du passé, ni selle presente, ne son pas construites sur des lois naturelles. Si vous voulez con acento circunflejo tre o ne con acento circunflejo te, apliques les lois du Christ, prepares pue con acentos grave tout perdre. Si en est nullement parce que Dieu a crea en si les choses. Autrement dit, se n'est pas parce qu'on applique les vertus qu'on sera fatalement dans la misère ou la pauvreté. Mais cela se produit parce que l'ordre humain l'oblige. Sachez que la richesse intérieure est liée con acento grave celle exteriore, etc. Nulle part, il n'est dit, que lorsque vous deviendrez veu interiorement vous serez light physiquement, mais pour le moment. Et antonne le désordre et la bifurcation dans laquelle la vie actuelle se manifeste, le contraire se produit. Le disciple qui travaille con acentos grave en veillir son con acento circunflejo interiorement est obligé de étudier, de se priver de certaines choses et en la edit physiquement con acento grave cause de la fatigue cubil doit accepter et qui difere du repos dans lequel il vivait avant de commencer sa transformation interiore. Lorsqu'il ne faisait rien il était plantureux, mais maintenant qu'il se trouve dans le domaine spirituel il devient plus pea con acento circunflejo et plus foncé. Seux qui constatent cela tirent la conclusion que les choses sont inverses et que si on devient rich interiorement on doit devenir pauvre exteriorement, que la beauté interior entra y con acento circunflejo ne la laideur physique, que la lumière interior ne se reflete paso de ors, etc. Il n'en est rien. Ça ne devient pas sombre exteriorement parce qu'on se claire au dedans. Dieu est riche, il possède tout. Celui qui suit son chemin est son fils et il deviendra riche comme son père. Toutes les richesses qui existent, toutes les pierres précieuses appartiendront aux enfants de Dieu, mais con que vous la dit une fois déjà, les fils de Dieu étaient autre fois seulement concentrés au sein de la beauté, de la splendeur sublime. Que les hommes mechants plus se belles, plus rapides et vigilants se sont empares de tout, on reusia con acentos grave tout accaparer, ne laissant rien aux enfants de Dieu. Pendant que les poètes contemplaient le ciel, les autres leuront tout priso momento con acento grave Dieu distribuit les richesses a con acento grave l'humanité. Le mystique a dit con acentos grave Dieu, genai rien resu. Guion que faisais tu? Alors que je distribuis les biens, mon fils. Hai tout donné aux autres, il ne reste pour toi que le ciel. Je te le donne. Donc, pour le poète, reste le ciel. Que está en si pour le moment, mais plus tard la correspondance qui existe depuis la creación du monde entre les domaines exteriors et interiors se manifestera. L'homme possédera dans les deux domaines a con acento grave la foice. Le pauvre interiorement será pauvre exteriorement, contrairement a con acento grave se qui se passe actuellement ou con acento grave les pauvres de lumière, de bonté, de tendresse, de generosité, de misericorde sont les plus riches. Quelle anomalie! Cette anomalie existe con acento grave cause de la rapidité d'action de ce con acento circunflejo tres mechants. Les hommes mauvais sont vifs, vigilants, tenaces. Ils sont des yeux de tout les CEO con acento circunflejo tes. Qu'est pour eux que le Christ a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. 6. Consideres un carnivore et un herbivore. Donnes l'heure con acentos grave manger. Avec quelle vivacité, quelle voracité, quel appétit le carnivore sujete sur la nourriture que vous lui tendez. O contraire, la brevis ne se hacha con acento circunflejo de paz, ella vient lentamente et quelle delicatamente potre dona vexes glebres, sans voracite. Se la explique de grand secrets. La rapidité du carnivore est tua con acentos graves desprojets, qui sont coupables. Il y a tout un monde de fights con acentos graves analiser o dedans. Si analise devant vous la manière de manger des carnivores, vous comprendrez veau coup de choses. Le carnivores se jette avec hacha con acento circunflejo de sur la nourriture et la vale glotonement parce que il se sait coupable. Il sait que il commette des dégâts con acento circunflejo de s. Quil entre comum voleur dans les etables, les maisons pogur prendre se quine lui appartient pas. Il sait aussi quil sera pogur suivi, quum viendra le prendre, le forcera con acento grave rendre sa proie, le tuer. Qu'est pogur quil se sent contraint de se hacha con acento circunflejo ter, da gira vec precipitation. Il transgresse les lois du matinus oiret il se dit, hacha con acento circunflejo tons no de profiter. Caron viendra peute con acento circunflejo tremetuer. Il jete desregards a con acentos grave droite, a con acentos grave gauche en manjeant, com si on ajait luia racherson morsea u de viande, et so uventil grognes urdement. Se le indique que sa con science nest passi propre et quivil doit veyer parse que quel que cho se risque de luitum ver sur la te con acento circunflejo te. Il se sent fautif. Son attitude revele toute une filosofie. Mais l'autre, l'herbivore, qui mange paisiblement, a la conscience pure. Il dit, je n'ai rien fait de mal, pourquoi me précipiter? Nul ne me poursuit, je n'ai rien volé. Je travaille con acento grave l'aide de la bonté, de la douceur. Maintenant on me donne, et on continuera con acentos grave me donner. Tout le monde m'aime. L'herbivore sent que son maître lui aportera de quoi vivre. Sa confiance dicte son attitude. Qu'est le manque de confianza qui pose le carnivore a con acentos graves se precipiter. Qu'est pour quoi la vitesse, la rapidité avec laquelle les hommes arrangent leurs affaires prouvent qu'ils sont des tendances egoïcondiéresis estes. Observez-les. Seux qui sont les meilleurs dans la vie ordinaire, au point de vue de la rapidité, ont des instincts d'accumuler, font des calculs pour entasser de richesses. Les autres marchent lentement, ils manquent d'egoïcondiéresisme. Qu'est l'egoïcondiéresisme qui accélère les choses, qu'est le mobile le plus tenace. Plus l'egoïcondiéresisme est développé, plus la vigilance, la tenacité dans la poursuite de ses affaires est développé. Vous dites que vigilance et tenacité sont des qualités, des capacités. Certainement, mais elle con acentos grave le mobile est l'egoïcondiéresisme. Montres moi un plus gran mobile que la faim, dans le plan physique? Bun entro guber espas. Certains pensent que l'instinct de la progeniture est le plus fort. Demandez a con acento grave nastradine od jase cubilem pense. Vubus o guvenes cubil disait, si tu veuxe con acento circunflejo treure auxe un jour, saul le toi bien. Si tu veuxe con acento circunflejo treure aux trois jours, marie toi. Si tu veuxe con acento circunflejo treure aux huit jours, tue ton cochon. Si tu veuxe con acento circunflejo treure aux toute ta vie, fais toi cure. Buboyes, manger du cochon ne rasacie quo voute huit jours, tandis que se marie rasacie a pres trois jours. La faim est donc plus puissante que l'amour. De nombre aux hommes preferent manger a con acentos graves de marier. Si on le ordonne le choix. Quon les enferme quelque part sans nourriture, leur amour disparaît con acento circunflejo tra devant la faim. Les gens s'aiment quand ils sont de quoi manger, sinon l'amour s'éteint. La puissance de la faim est plus grande que n'importe quoi dans le plan physique. Il n'est pas besoin de vous fournir des arguments. Pendant les famines, il y a eu des quines atroces ou con acentos graves les meres sont mangeleurs. 7. Propres enfants, o con acentos graves les hommes se mangeant mutuellement. La faim est la pire des choses. Que Dieu permette que la famine ne nous atteigne pas, car on verifiera que l'homme n'est pas encore développé. On parle du royaume de Dieu, dit le maître, mais quand l'estomac commence con acento grave se tordre, on voit con acento grave ce moment que ya est sa noblesse et que els sacrifices on peut faire. Seule la mere preferera mugurire toner la derniere mietea con acento grave son infant. Bien que la famine ne soit pas encore venue, je connais des femmes qui mangent toutes les provisions et qui ne laissent rien con acentos grave leur mari et leurs enfants. Que feront telles personnes si la famine s'évit? Voilà pourquoi je vous explique qu'actuellement la richesse intérieure ne correspond pas con acentos graves et l'extérieure. Plus tard, tout sera harmonisé. La richesse intérieure attirera celle extérieure et les bonnes conditions du plan physique. Aujourd'hui, on voit des hommes qui ont de bonnes conditions intérieures, sagesse, intelligence, volonté, et qui ne possèdent rien o dehors. L'inverse se produit également, des con acento circunflejo 3b con acento circunflejo t sont des palais, des royaumes. Les hommes méchants, egoicon dieresis estes, gros materialistes, ruses, perfides, sont plus vigilants, plus perseverants dans la poursuite des biens de la terre, tandis que les autres étant attirés par le ciel laissent leurs affaires ailleurs con acento grave leo le plus souvent, mais cela est préférable parfois. Le maître dit de ne pas confondre le royaume de Dieu avec le plan matériel et de ne pas penser que il vous apportera toutes les conditions matérielles extérieures. Les disciples du Christ ont été de sus lors qu'ils sont pour que le Christ n'était pas venu et qu'ils no point de voie physique. Tous travaillent pour avoir une place et la meilleure, la plus haute qui soit. Sans cesse ils se questionnent entre eux, disant, qui sera le plus grand parmi nous dans le royaume de Dieu. Quand le Christ a vu que ses disciples étaient si matérialistes et que tous ne regardaient que dans le plan physique. A con acento grave l'instar de spai con dieresis en skivo volaente con acento circunflejo tre ministres, chefs militaires o autres, y la pris un petit enfant cubi la place humilia u deux et il a dit, voi si le plus grand, qu'est celui qui est le plus petit, le plus humble, celui qui se va se pour servir. Le plus grand, qu'est un serviteur. Le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'est celui qui sert ses frères et soeurs. Les serviteurs qui restent fidèles toute leur vie sont les plus grands. Si quelqu'un a la vertu de guérir, il guérira. Si un autre est predestiné a con acentos grave porter les fardeaux par se cubil est fort, il les portera con faisaites et tristofe. Vubus o vubenes de la legende de Saint qui vubulait servir le plus fort, le plus puissant. Il servita ainsi successivement un roi, pues le diable. Mais celui si allante au peur de la croix du Christ, il cherche le Christ pour le servir. Ne l'allant pas trouvé, il se fixe au près d'une rivière et porte les passants d'une rive con acentos grave l'autre. Un soir obscur, alors que les orages avaient gonflé la rivière, il entendriero dehors. Il sort, trouvé un petit enfant qui pleure et demande a con acentos grave traverser la rivière. Este Christophe le place sur son dos et se mette en marche dans l'eau. O fureta con acento grave mesure cubil avance, l'enfant de viente yement logurt cubil arrive avec gran peine de l'autre seo con acento circunflejo te de leau. Extenue, il atteint la verge et trebuche. L'enfant lui dit, Christophe, tu ne sais pas ce que tu portes sur tes épaules. Tu portes toute la terre et me con acento circunflejo me davantage. Jesuis le Christ. 8. Desormais tu seras mon serviteur bien y me cartumas porte aujourd'hui. Que esta con acento grave cause de cela que se saint sapelle Christophe. Que es tu neve legende. Chaque fois que hi pense, hai des larmes dans les yeux, car il se pas que el que chose en moi, genes ais quoi. Le maître dit, ne cherches pas tu ojos de royaume de Dieu dans un but material, pour devenir riche o glorieux. Ses choses elea con acentos grave viendront sans que vous les demandies. Lorsque vous aurez la richesse intérieure, l'intelligence, toutes les conditions extérieures s'amelioreront, parce que tout est lié. Cherchez tout d'abord la paix, la justice, l'amour et ensuite viendra le reste. Ni la gloire, ni la possession de bienes terrestres ne doivent con acento circunflejo tre cherchez. Moi aussi je cherche une maison extérieure. Cela est R con acentos graves en ses aire de chercher des maisons. Il y en a de deux autres sortes, une de meure dans le ciel que Dieu prepare pour chacun de nous, une autre, le corps physique, une troisième, celle exterior. DM con acento circunflejo me quedan flesiel y ya une de me aure por chacun, chacun bien surt rabec une maison sur son dos, une mas sure cubilest sans es oblige de reparera con acento grave cause des pluies et des augurisqui la degradent, la rongent, y creusent destroos. Il fove auco upso inerset masure, chaque hoor, et trois fois par hoor. Que estupe elea con acento circunflejo trequi estom veo dedans, une vitre case. Un murfisure. Ilia veauco up de chocesa con acento grave surveiller porque la maison ne se crouele pas. Ver la vieille se ella diminue. O tres sete seconde maison, ilen fo une trois m a fin de apóstrofe con acento circunflejo tre abrite des intemperies fisiques. Il est normal d'avoir une maison materia ye, mais chercher le royaume de dieu en vuel obtenir la gloire, l'estime de tous, de apóstrofe con acento circunflejo tre le premier. Quest comprendre terre con acentos graves e grossieremente la splendeur divine. Il faut chercher le royaume de Dieu d'une autre façon. Tous ceux qui l'ont cherché ainsi ne l'ont pas trouvé, ni dans cette vie, ni dans une autre. Le maître dit que le royaume de Dieu n'est pas venu de cette manière au temps tout triste et qu'vilain ser appareillement aujourd'hui. Le royaume de Dieu est une compréhension et rien de plus. Quest une état de conscience qui peut venir aujourd'hui. Si vous comprenez, si vous harmonisez avec cet état de conscience, et l'acceptez, le royaume de Dieu est déjà vous. Mais si vous le cherchez extérieurement, que de milliers d'années passeront avant que il arrive partout. Par si, parela con acento grave, quelque se con acento circunflejo tres se trouvent véritablement dans le royaume de Dieu, mais collectivement, ils n'y sont pas tous et il faudra attendre des temps avant que cela se produise. Puisque le maître ne croit pas qu'il viendra de nos jours, moi non plus et encore moins que lui. Individuellement, la venue du royaume de Dieu est possible. Je vous ai parlé con acentos grave vea con acento circunflejo tons rompus. Je n'ai pas la prétention de vous avoir dit, ce matin, des choses qui vous remueront, mais comparmi vous trouvent aujourd'hui des personnes infiniment moins préparées que vous. J'ai senti le besoin de parler con gel y fait. Sé que j'ai dit n'est donc pas pour vous, mais pour ceux qui en savent moins. Certains se plaignent que sé que je dis este R con acentos graves et difficile con acento grave comprendre et complique. Je pense que el que fois que le mieux será y de faire des conferences TR con acentos graves et simples, TR con acentos graves et claires pour d'autres moins instruits. 9. Que bu. Por bu, je sais se cubil bufo, bu boules de grand secrets, sen est pas tou jours possible de bu contenter. Conference du maître. Oran mi que condieresis se le ai condieresis vanob. No 326 le 14 mai 1945. Les no ritures il faut transformer le pessimisme en optimisme pei du maître petar de un ob, cherches se putro guberes le trist. Mais pule trouveres en vueme con acento circunflejo me. Je vuai deja ditse que vu debes entendre par les mots en soyeme con acento circunflejo me. Premierement vu debes trouver le trist, mais il ne viendra pasa con acentos grave vu sou l'aspectum mari ou d'un femme. Saint Paul a dit, ni le mari ne peut se passer de femme, ni la femme ne peut se passer de mari. Le marido y trouver sa femme et la femme son mari, que sta con acentos grave dire. El apóstrofe con acento circunflejo me doy trouver son esprit et l'esprit sona con acento circunflejo me, l'intelligence doy trouver son coeur et le coeur son esprit divin. Se son tele con acento grave des problemes que vous debes resoudre d'une façon pratique, vous pouvez lire veauco up de libres et vous caserlate con acento circunflejo te, alors que trouver sona con acento circunflejo me es chose si facile. La facilité reside en ceci. Vous debes veiller et traiter le moment que Dieu a determiné afin que vous soyez TR con acentos graves et ponctuellement con acentos grave l'heure, et me con acento circunflejo me mieux, que vous soyez a con acentos grave votre place quelques minutes en avance, mais surtout pas en retard. Votre insuc que s'est con acento circunflejo a con acento grave sé que vous ajournes constantemente les choses. Quelqu'un dira peut con acento circunflejo tre que te yechose es difícil a con acentos grave executer aujourd'hui, mais que l'avenir fournira des condiciones plus favorables. Bu ignoresse que será set a venir, en somme, la venir est aujourd'hui et, justement, aujourd'hui vous avez toutes les conditions pour la cumplir. L'esprit bien periodicamente ne peut venir pour chaque a con acento circunflejo me separé, quand il semblera bona con acentos graves elle si de travailler, et quand elle projetera de le faire. Quand nous chantons ensemble dans l'harmonie, nous attirons les esprits les plus lumineux, les plus puissants. Chanter tout seul, ce n'est pas la M con acento circunflejo me chose. Qu'est-ce que cette ambiance collective et harmonieuse que des amis viennent nous visiter? Le chant existe depuis des temps immémoriaux, dans l'antiquité, on chantait pour créer des formes, des couleurs, tout un monde. Qu'est un chant magique? Cette musique que le maître d'un homme nous a donné est puissante, elle nous purifie des impuretés accumulées justement pour créer dans le monde invisible des formes, les plus symétriques, les plus harmonieuses et les plus lumineuses, que les clairvoyants peuvent voir. Elles no sent autour de vous en vont dans toutes les directions. Il est dit, oh commencement est la parole. Qu'est exactement cela, la parole créatrice? Le chant est une parole. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant. Nos travaillons sur nos M con acento circunflejo mes par la musique et le chant. L'harmonia detruite chasse les maladies. Les maladies, se sont desse con acento circunflejo tres vivants qui se sont incrustes en nos et si cramponent parce qu'ils sont trouvés des impuretés dont ils se nourrissent. Oh oui, l'impureté est une nourriture pour les maladies. Tout ce qui est inutilisé par l'organisme, par el apóstrofe con acento circunflejo me, par le coeur, par l'intellect, se sont desdechets qui stagnent. Se deposen tans les tissus, et bailales. 2. Maladies. Les esprits des maladies se nourrissent des impuretés. Sans impuretés, il n'y a pas de mauvais esprits, il n'y a pas de maladie. Pour chasser les esprits qui trouvent en nous leur nourriture, le chant est un moyen de re con acentos graves et puissant. Ils ne resistent pas au chant, a con acento grave condition que se lui si soit harmonieux. Bien eso con acento circunflejo R. Qu'est la raison magique pour laquelle nous devons chanter chaque jour? M con acento circunflejo me seul, chacun doit chanter quand il a des difficultés, des obstacles sur le chemin de son évolution. Chantes, fredones, M con acento circunflejo me danse la rue, on peut chanter mentalement, sans ouvrir la bouche, en s'imaginant simplement qu'on chante. Se la produit des vibrations qui frappent terre con acentos graves et fort celui qui s'accroche, se cramponia con acento grave nous pour nous ronger, pour voler notre nourriture, nous épuiseret nous plonger dans l'oscurité. Les vibrations de cette musique desagregent les maladies. L'homme, que est un bateau qui vogue sur l'océan de la vie. Sur la coque de ce bateau s'accrochent innombrables coquillages. Des milliers de apóstrofe con acento circunflejo tres sont accrochés a con acentos grave l'homme, ils le susent, le demagnetisent, le puissent. Un seul moyen permet de chasser ou de détruir ses parasites, se purifier. Tout impureté physique, morale, intellectuale ou spirituale est une nourriture pour eux. Un des secrets précieux que les inities no sont révélés, qu'est le moyen d'opérer cette purification. Il y a plusieurs méthodes, les voici, la musique, le gel con acento circunflejo ne, la priere, boire de leo chaude, la respiration, les ablutions. Deja les gens son clavitude de salaver, plus ou moins, mais ils n'ont adopté que le plus faible des moyens, et ils ne l'utilisent encore que exteriorement. Les autres moyens son de loin les plus puissants. Aujourd'hui, dans nos chants. J'ai senti que les eo con acento circunflejo te amiste que se développe de plus en plus. En réalité, il est difficile d'expliquer ce quest se eo con acento circunflejo te amiste que quin est pas encore développe ches les occidentaux. Peute con acento circunflejo tres aera je un jour de parler, mais que est un hecho se cubil fo sentir. Continuons de chanter com nous l'avons fait aujourd'hui, nous attirerons nos amis de naut. Qui viendron nous visiter et nous aider. Ils sont terre con acentos graves et sensibles envers un hechose, les sons et latitudes fraternels, Ils aiment les gens qui se reunissent fraternellement, surtout pour chanter, car le chant solitaire ne les touche pas de la M con acento circunflejo me façon. C'est précisément la musique la plus pure, qui est une nourriture pour eux. Il y a beaucoup de nourritures, de niveaux divers. Celle que nous absorbons en mangeant est la plus grossière, la plus épaisse, la plus solide. Mais il en est autres, qui sont une nourriture pour les esprits astraux, ce sont les odeurs, les parfums, les couleurs, bons ou mauvais. Les esprits du plan astral se nourrissent d'odeurs et de parfums. Ils ne peuvent absorber les aliments comme nous, mais ils viennent de temps en temps puiser la force de nos restes, si bien qu'on peut exposer pour eux et leur consacrer quelque aliment, vin ou autre, qui ait une exhalaison, ils viendront manger ce qui en sort, car ils ne peuvent emprendre les eaux con acento circunflejo de solide. Si parfums, odeurs et exhalaison sont épouvantables, ce sont des esprits épouvantables qui s'approcheront, comme par exemple, dans les abattoirs et sur les dépôts con acento circunflejo de ces ordures. Dans les maisons de débauche il y a des milliers et des millions d'esprits inférieurs qui se regalent de emanations afreuses. Il y a encore une nourriture, que est la musique. D'autres esprits, beaucoup plus évolués, se nourrissent, les sons sont leur nourriture. Tout est nourriture, M con acento circunflejo me. 3. Nos sentiments et nos pensées, qui alimenten des esprits encore plus élevés. D'après la nourriture que nous offrons, il vient à auprès de nous des espèces déterminées d'esprits pour l'absorber. Des sentiments animaux attireront des esprits animaux. Des sentiments intelligents et généreux feront s'approcher des anges. Si vous avez des sentiments divins, ce sont les dieux qui viendront se délecter auprès de vous. Il n'est pas de vérité plus véritable que celle-ci, si, tout est nourriture. M con acento circunflejo me une pierre est nourriture pour la plante. Rien est immangeable sur la terre, tout se mange, tout hecho se entre dans le ventre d'une con acento circunflejo tre. La pierre devient une nourriture dans le ventre des plantes, qui ont un estomac capable de la digerir tr con acentos graves et bien. A leur tour, les plantes sont une nourriture pour les animaux pour les hommes qui les mangent. Les hommes eux-aussi sont une nourriture pour d'autres animaux du plan astral. Les hommes supérieurs sont une nourriture pour les anges, et ces anges pour les archanges. Et les archanges, Dieu les mange. Voilà, chacun doit produire un fruit que d'autres prendront. Comme nous visitons les arbres fruitiers pour recevoir leurs fruits, et les animaux pour prendre des ovos, du lait ou de la laine. Ainsi d'autres con acento circunflejo tres nous cultivent, euxausi, con dans des champs, et de temps en temps vienen en recueillir ce que nous avons preparé, elaboré. Bunes ou upsonies pas que les choses se passaient de cette façon. Qu'est la stricte vérité? Si donc vous prepares des fruits magnifiques, vous serez visites par des con acento circunflejo tres attirés par des choses estupides et négatives. Chaque esprit. Chaque animal cherche sa nourriture, celle qui lui convient et lui correspond. Ce que l'un mange ne sera pas touché par un autre. Ce sont les vers qui mangent la nourriture la plus épouvantable. Genebu dice que quelques mots sur ce sujet, afin d'augmenter votre conviction, afin de vous encourager a con acentos grave chanter tout jour avec la certitude que vous faites un hecho importante, importante de bord pour vous me con acento circunflejo me. Puisque ella hit sur votre corps physique, sur votre corps astral, sur votre corps mental. Parle chant, vous formez votre con acento circunflejo tre, vous purifiez, vous nettoyez. Et quand on se lave, quand on se nettoie, on se libere de cette nourriture qui attire les ennemis. Si plus tard il se sent revenir, constatant qu'il n'y a pas d'aliments convenables pour eux. Ils s'en vont plus loin trouver d'autres volontaires qui leur préparent ce qu'ils recherchent, si bien qu'ils puissent tranquilles. Ils sont trop maigres, diront ils, et ils fréquenteront les grasses et les plantureux. Je parle du plan intérieur, mais se la sepas de la M con acento circunflejo me façon sur le plan physique, o con acentos grave microbes, bacterias de animal cules installento o howerselia con acento grave o con acento grave il strobuvent salete et putrefaction. La premiere chose que doit faire le disciple qui veut avancer, progresser et evoluer sans obstacles, qu'est de nettoyer ses intestins. Qu'est le point de départ du succès, qui déclenche un état de grande tranquillité. Tre con acentos graves es o vent le disciple rencontre veo coup de contrarietes provenant du fait que depois de sanes ses intestins non passet en nettoyes. M con acento circunflejo meches les gens dont les intestins functionent normalement, il reste tou hours quelques dechets non elimines qui producent une putrefaction, une inflammation des muqueuses et autres anomalies. Nombre de fenómenes d'hysteria et excitatum provenient de ese simple fait, un intestin mal nettoyé. Dont le disciple convencerá par s'occuper de cela. Les organes son tre con acento grave et fortemente influences par la musique, intestins, stomach, poumons, reins, cerveau, etc. Quan vos arriveron sa con acentos grave chanter braiment d'une façon concentré, mystique, nous. 4. Formerons des ondes y puissantes qu'elles agirons sur le monde entier. La parole crée des mondes qui persistent durant des siècles, qui ne peuvent con acento circunflejo tre détruits. La force du disciple se trouve dans la parole. Il faut chanter, surtout il faut chanter consciemment, de plus en plus consciemment, il faut le faire comme une chose dont dépend tout notre avenir physique, matériel et spirituel. Veu coup de tout l'urbie non pas ouvert la bouche pour chanter, et ici ils abstinent. Qu'est-ce con acentos graves et mauvais? Le monde invisible aime con acento grave entendre de la musique, aime con acento circunflejo miseye du plan physique. High fight en L943 une cause serie sur le pessimisme, conf. Almohadilla 214. Et je me rappelle que no vos avons veu coup rise jour la con acento grave, con daille urle jour precedentu con acentos grave notre sujete et ait la faine antise. No os ayons lire sete causerie sur le pessimisme. Se la nefera pas le me con acento circunflejo me fet, bien eso con acento circunflejo r, mais pupo urre sabuera insi une idee claire de notre point de vue sur se sujetet se la progetera certainement une lumiere sur veu coup de questions. Le pessimisme fait de grands ravages. Il durcit les veines et les artères, et en cette conférence, je ne dis pas tout, loin de elle con acento grave. Mais qu'est une idee de sete attitudes irrepant due faite a con acento grave la lumiere de notre enseignement. Quen dicent les pessimistes eux se me con acento circunflejo mes, et les filosofes? Peum importe. Se qui compte pour moi, qu'est ce que pensent les inities. Jamais ils n'approuvent le pessimisme. Cela ne signifie pas, bien eso con acento circunflejo r, qu'il faut rire de tout et de rien, estupidement. Il est des jeunes filles qui ne rient que pour montrer qu'elles sont de belles dents, de velores. Qu'est encore une autre affaire. D'après sonrire on peut savoir si quelqu'un est ve con acento circunflejo te ou intelligent. Le rire stupide révèle la stupidité du rieur. Ne ries pas de n'importe quoi. Jusqu'à present, le pessimisme est encouragé par les philosophes et con acento circunflejo tre pessimiste, cela montrait une supériorité, que tait merveilleux. Encouragait, encourageait, cultivait le pessimisme. Et une fois installé, il dérangeait tout dans le fonctionnement de l'organisme, foie, estomac, etc., et l'on tombait malade. Le pessimisme ne va pas disparaître con acento circunflejo tren de aux jours compare enchantement, non. Mais maintenant pousseres armes. Voluteres, disant, cela ne se passera pas comme ça, mon vieux, je te ferai taire. De nombre aux frères et soeur ne connaissent pas ce point de vue. Ils acceptent le pessimisme. Bien, désormais, mieux orientés, ils lutteront. Et nous allons donner un exemple de gaieté aux plus gros pessimistes. Nous arroserons encore de larmes nos jardins, mais cesseront des larmes de joie. L'étude dont pouvenez entendre lecture est également raisonnable et psychologique que nulle part vous ne trouverez une analyse pareille. Nous n'avons besoin d'aucun traité sur le pessimisme. Tote no trevie peuchanger de con acento grave ese ojo urdui, si vua ves que el que conviction. Bu marcheres doren avantans les res avec boneur, avec hoy, et se boneur et se te joyen auront point raisons, con daille or latitude pessimiste en avait point, eye non plus. Quan bu dites, tote es triste, les gens sont injustes, ils nem apprecient pas. Est se vrai saulement parce que quelqu'un ne voit pas ce côté et admire aujourd'hui? Et ans l'année, il y a dix, quinze, vingt jours mauvais, tous les autres sont bons, et on dit, tous jours c'est à le temps, oubliant, pour un jour de pluie, tous les beaux jours ensoleillés. Le beau temps, que est tout naturel, cela no usa este con acento circunflejo, l'on ne s'en apersoiteme con acento circunflejo me pas. Et on pourra entendir autant en ce qui concerne les jours de bonheur, de 5. Joie, de contentement. On remarque seulement la petite injustice occasion in elle, on est erre con acentos graves et malheureux. En réalité, qu'est le pessimisme qui est la plus grande des injustices? Le pessimisme rend les gens ingrats, monstruosement ingrats et injustes. Il faudrait dire, hanium peu malaux dents, mais il y a autant de jours ou con acentos grave genaille ou aucune douleur. No osayons fer une minute de meditation, o cour de laquelle vous remercierez le ciel pour tout, l'air, le soleil tout ce qui vous donne sans cesse. Un jour, une soeur m'a dit, oh, maître, vous avez un oeil triste et l'autre gai. Je no oui. Autre fois les deux étaient tristes. Je suis arrivé à con acento grave en changer un, et maintenant je travaille à con acentos grave changer l'autre. Vous avez une moitié qui est pessimiste et l'autre qui est optimiste. Observez vous donc, vous verrez. Oraam Institut Solve et Coagula Reus www.oraam.es. Centre.